acordate de grabar, por. No, esta persona se cae y no grabamos, es una mierda. ¡La garcha! Bueno, ¿qué vamos a comentarles? ¿Viste esta persona se cae? ¡Sí, funciona, sí! ¡Conquistamos el mundo, sí! No, para. Esto todavía sigue siendo Polonia y... Alche, me dijiste que tiraste una bomba acá. ¿Qué mierda está pasando? Entre otras Alche, cosas. Tengo un correo de Rusia. Me estás haciendo quedar como un pelotudo. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Cápsula. Cápsula de personas acá ahí. Pairo, si querés introducirnos a esto. Mientras yo hago tiempo sí, con otras cosas. Perfecto, perfecto. Gente, sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de Super Improviso de Persona Sekai. Como para ir terminando el año, ir terminando este 2019 bastante convulsionado y que a fin de año nos está dando terribles noticias de la garcha. Como que ahora todo lo que compremos va a costar como un 75% más y un montón de otras pelotueces. Y viva la vida, viva la joda. Y como realmente no pasó mucho tiempo desde la última cápsula que grabamos... pero dijimos, bueno, podemos hacer otra, llegamos, no llegamos, la vamos a sacar antes de Navidad para el especial de Navidad. No, salió especial de Navidad y la garcha. Pero bueno, se hace lo que se puede, estamos bastante apretados de tiempo. Igual les podemos dar un poco más de información. Como no teníamos, vamos a decir, la logística preparada ni el tiempo para hacer la grandiosa cuestionario barra lista barra pelotuda y media que hacemos todos los años para determinar cuáles son las mejores y las peores series de este 2019, decidimos que íbamos a sacar la lista y la vamos a hacer a lo bruto con lo que tenemos así propiamente del mercado interno, o sea, de entre Alchi y yo y a la garcha, porque no tenemos más tiempo de hacer otra cosa y no sale esto, no sale más nada. Y igual fue un año muy raro, sepan que tampoco es como que no los hicimos participar y la lista fue re fácil, no, las pelotas, fue bastante complicada en ciertos puntos. A veces hasta complicada la parte mala. A veces han habido series que han sido tan malas en ciertos meses que se nos ha complicado elegir cuál es la más mala de esos meses. Pero bueno, entre una que otra cosa podemos largar un programita así cortito. Realmente no sé qué carajo está haciendo H. Espero que no se esté tocando. Pero eso nunca lo vamos a saber porque el personaje que nunca. No sale en vivo. A ver. Si todo sale bien ahora. Esto me debería habilitar a poder agregar a alguien más. Antes que nada, no te recordamos nuestro medio de comunicación. Que son personasekai.moe, nuestra central mágica así de personasekai, donde tenemos nuestro centro místico. No le hemos estado dando demasiada pelota a la página por dos motivos. Uno, que no hemos estado publicando programas. Dos, que realmente estamos muy mal de tiempo. Después tenemos también nuestro Twitter, que es la conexión directa, que es twitter.com/pnspodcast, donde está todo, digo, barra personasekai, donde está toda la magia. Después también tenemos una que es tumblr.com/pnspodcast. También tenemos nuestro central de correo, así como para que nos manden su pelotudez súper larga y súper explícita, que es personasekai@gmail.com. Y entre otras agregados más, también podemos sumar ahora lo que vendría siendo Instagram, que es en donde estoy perdiendo un montón de tiempo muy valioso, que es por supuesto la cuenta de @pnspodcast. También nos pueden encontrar en YouTube, en YouTube /user/ personas de Kai, o en Twitch, que es también donde estamos saliendo en este momento, que es twitch.tv/pnspodcast. Sí, si no entendieron nada de lo que acabo de decir, lo repiten porque total esto está grabado, creo. No está grabado. Bueno, pero se bajan en la parte. Y también está solamente solo. Quiero decir que no me sorprende para nada que hayan penes en Instagram y en Tumblr, pero bueno. Ah, sí, es donde deberíamos buscarlo. Cero está con nosotros. Gracias a los milagros de la internet. Esto es como una sesión de rol, pero no está saliendo. Usen su imaginación, gente. Mientras yo no dirija, todo bárbaro. A ver. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Anime de 2019. entre otras cosas. Yo diría lo mejor y lo peor de estos 12 meses. Complicado, ¿tenés algún comentario así como súper introductorio para esto? Súper introductorio, no diría que súper introductorio, pero como que este año fue más choto de lo que pensaba. Y posta, y tendría que haber sido un buen año, como fue el 2009, que fue un buen año para el anime. Pero no, fue un año de mierda. Vos acordás que estamos, tenés que meterlo en la parábola del, en la parábola del hype. O sea, vos subís hasta el 8 y después empezás a bajar el violentamente. 8. So, estamos en la bajada, en el inicio de la bajada violenta. Ay, carajo. Bueno, a igual ver, hubo así, cosas así como que estaban buenas. Así como para ir en contra de lo que normalmente hacíamos, salimos a las 11 retrasados, pero a las 11. Así que bueno, si dijiste, o sea, si íbamos a salir retrasados, no importa qué hora nos pusiéramos a hacer el programa, boludo, sí, somos nosotros. Está bueno porque tampoco es como que di un super anuncio de che, mira, vamos a salir a las 11. No, puse el anuncio hace como 5 minutos porque sabía que esto iba a pasar. No, yo solamente estaba diciendo somos una banda de retrasados las 24 horas del día, pero bueno, interpretad lo que queráis. Interpretad lo que queráis. Y también aplaudimos como bólica. Inclusión. A ver, bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, bueno, además de todos los medios de comunicación que ya les dijo Pyro, también hubieron algunas cosas que me estuve esperando, que ya me pasó y por eso no las volví a publicar. Primero de todo, supuestamente Diamond, Diamond Entertainment, esta distribuidora de anime, va, distribuidora de películas, de películas, ha traído cosas muy chotas como las películas de Dragon Ball Z, y que en su momento dijo que iba a traer Kimi no Na wa, Your Name para la gente bonita, y que al final se recolgó y después salió Hoist con la camisa, se puso la 10 y sacó la película. O sea, bien ahí Diamond. Ahora Diamond de nuevo agarra ese che, estás escuchando. Te aviso que te estás escuchando como Robonutria. No importa. Sí, Robonutria sale bastante medio entrecortado. Sí, o sea, cero, okay. Que se escucha con como de tarro de mayonesa loco, se escucha mejor que vos. No importa. Voy a dejarlo así. Bueno. Es un efecto. Es un efecto. A ver, ¿dónde está? Ah, sí. Que la gente de Diamond salió este, digamos, ¿qué fue? Noviembre, diciendo que iban a traer la última película de Makoto Shinkai, o sea, Tenki no Ko, supuestamente en lo que es la primera mitad del 2020. Yo después dije, ya tiraron la de humo, como diciendo, todo ahora. Así que, bueno, no sé, si sale, bueno, si no, esperaré a que gente con más huevo la traiga. Todo esto. Es así como re malo, pero todo lo que pretendían que llegara el año que viene, onda, eventos, películas fuera de la línea de tirada normal, empiecen a pensar que no va a llegar, porque con los precios actuales va a estar bastante jodido que llegue algo. Exacto, sí. Ya la gente de Konnichiwa Festival, ya digo, cuando una vuelta estuvieron en un directo y les pregunté, y supuestamente a ellos como que le meten mucho impuesto a las películas afuera, entonces ellos por eso no están trayendo ya tantas cosas. Mira, ya nos dejaron excluidos de esta película de la loca que se enamora del bombero y después como que viene Océano Chan, sí, lo mata, sí. Y después ella flashea que lo vea en cualquier líquido. Ya nos excluyeron de esa película. Del novio acabado. Sí. Bien. Eso que me quedé con ganas de ver la película de la chica con el novio acabado. Con el novio acabado. Bien. Bueno, se metió Optimus Prime. Dejale. ¡Cuidado! Dejale ahí nomás. A ver. No sé, ¿con qué querés empezar? con lo peor o lo mejor. Yo estoy realmente muy intrigado con tu lista, boludo, así que atacá por donde vos quieras, empezamos. O sea, antes de que empecemos, yo aclaro, no hice ninguna lista, solamente voy a ver la página de AnyDB por mes. Y francamente, como no vi un carajo este año, voy a tirar por nombre que me parece una verga y que me parece que puede ser bueno. A ver. Bien. H, tenés tu ficha. Tenemos unos comentarios. El lado blanco o el lado negro. Tenemos comentarios de gente que resucitó. A ver. A ver, y es Melanio, ¿quién va a ser? Y se ha pasado. ¡Melanio, sí, boludo! Ha pasado choto mil años, pero aquí estamos. Pyro H, ¿qué onda? La magia de la Navidad hará él. Ah, encima puse punto. Hará el milagro de oír por fin mi temita de Sinfogear. Mira, voy a ser franco, no te voy a pasar un tema de Sinfogear porque acá no voy a pasar temas de pedo que puse una cortina así muy improvisada. Pero sí te voy a pasar un tema cuando volvamos a grabar. Uno, no tres, ni cinco, ni dos, uno. Así que más vale que elijas paso, bien. Dice saludos y objetos de los favoritos. Le paso aprovecho la super introducción de Melania para decir que este año terminó la saga de Sinfogear. ¡Qué bien que terminó, la concha de la lora! ¡Qué pedazo de serie la puta que lo parió! Es el momento perfecto para pedírtela en un pendrive. También, dice, este cinco fue un buen año para el anime. Una mejor que la otra. ¡Toma, realidad! Yo no concuerdo. Diría que fue un buen año. Hubo años obviamente mucho mejores y podría haber sido mejor, pero no. Tuvimos sorpresas agradables como el regreso de Chihayafuru y el cierre de las mejores series de toda la vida, como el Sinfogear. Se acabó el Final Yuri. Con Final Yuri. Que no sé si lo podemos considerar cierre, pero... Ah, y se pregunta si Superman estuvo por Argentina. Sí, estuvo por Argentina. Estuvo en el último Comic Con Argentina. Sí, ay, cantando ay, soy Superman y me chupo la pija. Es otro año en el que salió una serie más de Kitousen y esta gente no para de cagarla adaptando a la historia No aprenden, o sea, cada adaptación de Kitousen es peor que la anterior y es increíble lo que estoy diciendo. Porque han llegado a tener cosas muy horribles. Yo leí el manga y el manga es genial. Y después me colgué y vi las primeras tres series del anime y me lo tomé para la joda. Y después vi que posta no iba a mejorar nunca, así que. No, es que en un punto ya. Yo en un momento ya no se podía tomar ni para la joda, era posta muy malo. No, de vuelta, no tiene una chota que ver con el manga. No importa si tiene una chota que ver con el manga. Era muy malo. El concepto es muy malo. De vuelta, lee el manga. Porque esto no es Ikitausen en la manga. No, eso no es nada. O sea, no es nada. No es ni siquiera una serie. No tiene sentido. Es una garcha. O sea, tiene más sentido la primera adaptación de Deadpool. Y no hablo de la primera película de Deadpool. Le estoy hablando del Deadpool de X-Men 3. El Deadpool Baraka. El de X-Men 3 o de Logan, no me acuerdo en cuál había salido. La primera de Wolverine. Origin Wolverine, no me acordé. Sería como X-Men 4. No, apareció en Origins Wolverine, primer Deadpool. O sea, más o menos tenía el mismo sentido que eso. Encima cada vez aparecen más nombres chinos super complicados de la nada que ya en un punto ya no sabés ni quién son. Sí, super no podés arrancar un año con Ikitousen. No, es que en realidad arrancan bastantes años con Ikitousen, pero la gente los obvia por excelentes motivos. Sí, después la otra cosa que puedo marcar a la lista de lo peor, porque escuché que es una adaptación pedorra, porque no lo vi, es la porquería de Neverland. Que hay mucha gente hypeada por esto, pero bueno. No me gustó, yo soy de los que dicen que no está bueno. Yo solamente escuché que es una pésima adaptación y las pésimas adaptaciones para mí ya no las veo directamente. No sé si es adaptación o no, pero para mí no es una buena serie. No, o mejor dicho, tuvo un director bastante choto, que no supo adaptar realmente lo que tenía que adaptar y se batió tratando de llevar la serie por su lado y no le salió. No sé si no supo, para mí como que capaz no le dio, simplemente. Porque para mí, capaz que no le dio. No tuvo eso, no tuvo una buena dirección. En un momento los capítulos se volvían monótonos y entonces eran como, bueno. Tampoco tuvo mucho huevo. O sea, tampoco tuvo mucho huevo. Tenía que mostrar un montón de cosas que no mostró y había capítulos enteros donde no pasaba absolutamente nada. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿querés que comencemos? Vale. Enero, entonces, empecemos sí, por sí, ahí. Porque no querés que empecemos por el año, febrero. El año empieza por ahí. Sí. A ver. Mira, tenía bastantes cosas en enero para elegir de... ¿Qué empezamos? ¿Lo mejor o lo peor? Lo peor. Siempre sí, con tira, lo peor. Así dale, tiré una piedra mala. Mira, tenía dos cosas. Dos cosas, era y una era muy fija. Creo que una prácticamente la deducí por los primeros... Por los últimos 5 minutos, por como derrapó. Yo agarré y dije, listo, esta serie ya está. No está para verla... No. Que era Pastel Memories. Y la otra que tenía como opción era Kemono Friends 2. ¿Qué onda? Kemono Friends 2 la terminé de ver con la esperanza de algo. Y al final fue peor. Fue creo tan choto. Pero fue tan choto. Tan choto que al final intentaron salvar la serie pasándote de fondo el opening. El show. Sí, el opening de la. De sí, la primera temporada. Y no. Había tantas cosas que no tenían sentido. Los personajes eran una mierda. Ni siquiera la aparición de las PPP agarró. De las PPP es como que... No. Obviamente, secuela insalvable. Para mí, lo peor de... creo que hasta diré que casi lo peor del año. Serval elegido con patada fuerte. Chotísimo, no, tampoco te explican qué carajo pasó con Serval, porque en teoría es nuestra Serval, pero ahora como que de pronto viste, ah, che, bueno, resiste, como la caché, con un filtro de nuevo. Es un Serval con un filtro de nueva serie de Pokémon. Nueva serie de Pokémon. Bueno. Mira, hasta Pokémon está mejor que Kemono Friends. No sé. Está mejor, está 10.000 veces mejor. Encima la plantilla que tenía los primeros capítulos eran asquerosísima. La excusa de la saga no me gustó. O sea, se alejó mucho de todo lo bueno que daba la serie. Bueno. Por mí, ya te digo, lo otro era Pastel Memories. Y Pastel Memories dije, capaz si me hubiese mancado más cosas. Y además como no es secuela, no venía de algo bueno. Entonces no tenía nada que cagar. Capaz no estaba tan mal. Pero era muy así igual y todo se veía. Es que muy era barato el Memories. Sí, no, pero con el viaje en el tiempo ya fue como que ¿qué? Cuando desvirtuó en esos últimos 5 capítulos, en esos 5 minutos. Nada. Pero le doy puntos por los diseños de personaje, pero es lo único que le puedo dar. ¿No? Sí, igual digo por lejos, que Mono Friends así la patea como, che, el lugar de la serie más chota de enero soy yo. Bueno, a ver, bien, a ver, yo tiro mi piedra negra. Dale. A ver, en enero, como saben, ofrece un montón de racimos de cosas locas para ver. Entre muchas de esas cosas bastante bosta, como ya dijo Cero, tenemos una serie de Ikitosen en el medio, un OVA de Ikitosen para ver. Les podía haber tirado coso, como se llama esto, Skygirl, la serie esta pelotuda de las locas que son aviones. Vi el póster de eso y dije, no. Es muy, muy mala. O sea, se zarpa de lo mala que es. No sé, podía haber tirado la precuela de Bubbypop, que francamente ofende a la serie original. La ofende de una manera que no es increíble. Es anterior, sí, la ofende, boludo. De algo. Se zarpa de la ofensiva que... Pero te explica cosas que la otra no te explicaba. Esta es precuela, la nueva de Bubbypop. La otra no explicando cosas quedaba mejor. Hay cosas que no hay que explicarlas. Yo qué sé, para mí cayó en esas. La adaptación de los 2000 era como que El director se fumó un porro y dijo, ah, bueno, acá estamos todos psicológicos y vendamos algo así como... Como que miró Lane y después dijo, ah, yo quiero hacer mi versión de Lane, pero con Boogie Pop y... Sí. Ahí está. Sí, el tema es que miró Lane y después hizo la serie, y así no funciona la cosa. A todo esto, me puse a ver el póster con más detenimiento de esta porquería de las minas de los aviones. Ah, sí. Y tengo un motivo por el cual estar agradecido y ofendido a la misma vez. A ver. Ninguna es un F-14 de Super Tomcat. Ah, bueno. El mejor avión construido en la historia. ¡Púdranse! Y gracias por no insultar ese avión volviéndolo una pelotuda animada. A ver. Y eso fue el camión de la basura de fondo en mi lado del micrófono. Queda bárbaro lo del camión de la basura, te digo. Sí, sí, fue un efecto que salió por gracia divina de Haruhi. Está muy bien. Pero, a ver, de toda la bosta, de toda la pelota de bosta, lo que yo meto así como lo peor, como lo peor, es una cosa que se llama Reishin Ekoda-chan. Que esta esta es una serie de 12 capítulos de 5 minutos por capítulo. Es una mugre de no, en realidad no. Son 12 capítulos de 27 minutos por capítulo. El tema con esta serie, para los que no vieron esta bosta, es como un proyecto de animación raro en la cual agarraron el supuesto célebre, entre muchísimas comillas, manga de Reishin Ekoda-chan, y agarran a un director diferente por cada capítulo, usando un estilo de animación diferente para cada capítulo, para explicarte un aspecto de los 12 aspectos de Ekoda-chan. Esto consiste en animar de 12 maneras diferentes. Voy a decir, cortos animados de 5 minutos, donde por lo general no pasa nada, más allá de que la animación es diferente. Y después de eso arranca una explicación de 17 minutos, donde tienes al director hablando con la seiyuu que hizo la voz de Ekoda-chan esos 5 minutos, explicándote por qué todo lo que están haciendo es importante y es re profundo y está re bueno, y es una garcha que es infumable. Bien. ¿Y qué carajo era esto? Porque me perdí el título. Reishin Ekoda-chan. Bien. Igual está durando. Vamos a ver. ¿Veintitantos minutos? Sí. Sí, es un es un capítulo de una duración normal, nada más que son los primeros 5 minutos de la animación y el resto del capítulo es el director mirando con ojos de violador a la loca que hace la seiyuu de Ekoda-chan, intentándole explicar por qué está todo re bueno lo que están haciendo. O sea, por lo que estoy leyendo, esto es una pelotudez feminista. Entre muchas comillas. A ver, primer párrafo de esta porquería. Primer párrafo de la sinopsis. Ekoda-chan viene del campo, vive sola en la ciudad, es una trabajadora temporal y un alma fuerte y libre, con un plan sólido para el futuro, que no se preocupa mucho sobre los tipos, o sea, sobre salir con hombres, y le habla a todo el mundo de que vive una vida y provee apoyo a todas aquellas mujeres tratando de sobrevivir en la vida real de la sociedad. Receta para el fracaso si alguna vez vi una. Sí, que quiero ver si esto pasa en algún capítulo de todos los que vi, porque realmente eso no pasa en ningún capítulo. Encima es un yonkoma, así que ya está. Muy malo, es muy malo. ¿No es esa serie que tratan de hacer Slice of Life y no le sale? No, ni siquiera. O sea, no, esta serie no sale. ¿No? Dije que le trata y no le sale. No les voy a decir que miren un capítulo de esto, porque es muy malo, o sea, en serio. Tómelo como... estoy viendo el póster. Es terrible. El póster me está dando pesadillas. Es terrible. A ver. Ya. Continuamos entonces. En febrero yo no. ¿Vas a tirar toda la lista de lo malo? Sí. ¿Querés que hagamos mitad así, lo bueno y lo malo? Sí, mitad y mitad. Sí, mi temita, pues no vamos a llegar, boludo. Te vamos a llegar con un veneno que no vamos a tener ganas de hablar de lo bueno. Mira, yo solamente tengo dos. La adaptación anime de Dororo. Estuvo muy bien la primera parte. Sí, yo no la vi completa todavía, no terminé, así que no me Es. reservo el derecho. Pero vuelta, es animación de Dororo. Después de cuántas Sí. décadas, finalmente tengo una animación de Dororo. Sí. Me hubiera Después de gustado que. conocerlo por accidente en un videojuego, cuando jugábamos en el Playroom ese. Aguante Bloodwit Day y la concha de la lora. De vuelta, lo conocimos por accidente, porque vimos estética anime en un DVD y dijimos, che, dame ese, a ver qué onda. Y obviamente la película OVA o lo que sea de Made in Abyss que algún día voy a encontrar para bajar y ver, pero si la serie es una mínima como indicativo de cómo va a ser la película, ya estoy revendido con esto. Igual Y son eso las dos, es es la la adaptación de la película serie. recopilatoria, no es la nueva. Las dos películas recopilatorias, pero sí. Bueno, recopila una serie muy buena, así que sigue Y estando en sí, mi lista. ponele que le agregan una escena más, la serie ya de base ya es muy buena, así que verla de nuevo no molesta para nada. Y esto último no es algo que considero bueno, es algo que quiero ver hasta qué punto sigue la estupidez. Por lo tanto, estaría entre medio. La segunda parte de Kakegurui, porque me dio paja y no la puse a ver, ya está en Netflix. Estoy con la re paja de ponerme a ver eso, está hasta live action ahí dando vuelta. Pero ya basta de escuelas gimmickeras estúpidas. No, la Porque verdad que no. nadie se cree ya el chiste, ya no es gracioso, basta. Basta, en serio. Pero esta Y solamente quiero ver hasta qué nivel de basura y estupidez puede descender. Es curiosidad morbosa. no, yo creo que Burín ni siquiera la considero buena, pero Acá No Melaño. dije que fuera buena, quiero ver hasta qué nivel de estupidez desciende. Melaño comentaba que. O sea, en las facultades de Estados Unidos ahora se está dando en cursos de cómo no escribir un guión. Se pone de ejemplo a la nueva trilogía de Star Wars, principalmente a la segunda parte de la trilogía secuela. Así que esto debería estar ahí, en uno de esos cursos como, che, así no haces un anime. Bien, Melaño A me ver, sí. comentaba, decía que Kimono Friend 2 ya de por sí no debió salir, empezando por el tema de que cómo cagaron al director y bueno, toda la bola Sí. esa. Y también en un momento quise adelantar a Pedro diciendo que le iba a tirar mierda a la serie de The Kyonin wa Hisa Tokidoki Atama no Ue, que es la serie del escritor y su gata waifu. No le voy a tirar caca porque realmente, a pesar de todo lo que pueden llegar a pensar, es una buena serie. Está, Te quise está, adelantar y no. es una serie con un, tiene un excelente director. O sea, es una muy buena serie, te cuenta muy bien los dos lados de la historia, está muy bien llevada, no tengo ningún problema con esa serie. A ver, acá tuve que. Yo diría de lo mejor de enero, que dentro de las cosas que estuve viendo, descartando un poco el tema de la. De la Onechan con su super complejo de Lolicón, que estuvo gracioso y todo. Estuvo Igualmente, bueno, pero no es lo mejor de enero. igualmente dije, no, ya está, como que ya lo vi. No voy a terminar de ver, me quedan algunos capítulos por ver, pero yo voy a elegir a Kaguya-sama. Kaguya-sama, listo. Increíble, ¿Cómo sabe? Kaguya-sama. Con la mitad de la serie creo que ya me compró para elegirla entre todo lo que había visto, porque No, encima algunas cosas después como que se repitieron. Domestic Nakano yo me gustó, pero quedó medio abierto. Nagano ya tiene un problema de dirección también, pero no está mal, solamente que también le falta un toque de huevo. Sí, y para mí lo censuraron un cacho, en mi opinión, Es lo que un yo cacho pienso. demasiado. Le faltan huevos a esa serie, Después tenía pero Gotobu no Hanayome, pero dije, esto empezó medio mal y en también es los muy últimos cuatro capítulos se bueno. puso bueno. Como que no. También. Listo, como que Es bueno, una elegí. serie. Es difícil para meterla en lo mejor de enero. Es una buena serie, pero tiene un inicio medio Kaguya empieza bien y básico. sigue bien todos los capítulos. Sigue bien y termina bien, es buenísima. Es Es muy buena serie. buenísima. Bueno, no mucho más que comentar. Bien, a ver, Cualquier ¿yo qué cosa tenía en el tema? puede remitirse al informe de Pairo de Kaguya-sama que hizo en durante este año. Sí. A ver, ¿qué tenía en enero que han... Realmente salieron cosas que dentro de todo estaban bastante... Hay algunas hasta que sorprendieron. Mira, me vi la segunda temporada de Band Dream diciendo me voy a comer otra bosta y la segunda temporada es mejor que la primera en todo aspecto posible. Salvo la animación. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, tuvimos la segunda temporada de Mob Psycho, que vamos a decir que terminó la serie. Ponele. Yo qué sé, tuvimos... ahí no me sale el nombre de esta cosa que ahora estoy buscando y no encuentro. La puta madre. Pensé que lo ibas a tener anotado, pero bueno. No, sí, lo tengo anotado, pero también estoy mirando acá por si me olvidé algo. Bueno, tuvimos la cosa esta de Revisions que salió por Netflix, que dentro de todo es una buena y digna serie. Y acá tuvo mi problema, porque yo tenía dos series para la categoría de la mejor. En primer momento tenía Oigao no Daika, que fue como, qué buena serie, la concha de la lora, qué buena está esta serie. Y la hubiera puesto como así como el pilar de enero. Pero en el último momento del capítulo, tiraron una conformidad que no me puedo creer. Así como, venía todo bien hasta que quisieron tirar el final de Digimon 01, donde está la de Digimon 02, donde son todos felices y el arco iris brilla para todo el mundo. Y esa parte de la historia es tan ilógica dentro de todo lo que se está viviendo y no te lo y durante toda la serie no te lo crees. No te caga la serie, porque la serie es increíble, pero tuvo esa piedra en el final que no llegó, entonces la que va a terminar acá va a ser, como dijo H, va a ser Kaguya-sama, porque es una serie que en ningún momento bajó y siempre entregó a tiempo y siempre entregó bien. Y aguante todo, y aguante chica chica, y aguante toda la boludez. Cosas que yo digo que estaban bien, pero no, como que al final se notó un poco la diferencia en cuanto a, digamos, nivel de conformidad de cada capítulo. Sí, el puesto de, a mí, si el Gao no Daika no hubiera hecho eso en el último capítulo, yo la ponía pero arriba de todo mal. Pero bueno, hay que ser exigente. Estamos por el puesto de lo mejor. A ver, febrero. ¿Querés empezar vos? Total. Yo Febrero. en realidad Sí, de febrero no arranca. puedo sacar lo malo porque no prácticamente no vi nada. De hecho, la cosa que elegí como lo mejor no terminé de verlo. Ah, Así bien. que bueno. Pero Y dale. en febrero como, o sea, realmente no hay demasiado para elegir ni tirando lo bueno ni tirando lo malo. O Sí. sea, te digo yo lo que elijo de entrada. Yo sé lo que vas a elegir de entrada. Es Sí, no vos es sabés lo lo que yo voy a elegir de entrada. No es lo que elegí yo, pero sí, es muy respetable lo que vos vas a elegir de entrada. Entre lo que yo voy a tirar así como malo, porque más que nada es como, dale loco, es un robo, te estás yendo a la garcha, es Final Fantasy XIV, episodio A Dream, que la verdad, qué bosta. Ya no tenía suficiente con el juego y me seguís agregando esto y me agregás esto encima. Sos una pija viviente. Y en esa línea de pensamiento voy a continuar yo con Code Con la Geass Pukatsu no Lelouch. O bukake en Arerullo, O sea. La fiesta mandingo de Iroch. O sea. Fuck you. Esta película acaba de arruinó una saga, dos temporadas, una serie perfecta. Vamos a corregir. Esa película es la tercera de dos más que ya se cagan bastante en un producto perfecto. Sí, pero nuevamente, la misma mierda, esta trilogía de películas es una completa basura. Flaco, Lelouch murió, el final era perfecto. ¿Por qué tenías que arruinar esto por un montón de idiotas que querían que su juzgando Lelouch viviera? Viviera para siempre, no, no es que... Ah, mira, no, claro, hombre. Lelouch es mi juzgando. Es mi juzgando espiritual. Y no lo quiero ver vivo. Quiero que siga muerto como debería ser. Como la historia llegó a esa conclusión. Porque era perfecto. Porque era un final original, un final con fuerza. Todo lo que se logró en esa serie, todo lo que se creó en esa serie, a la verga. Está vivo. Pudranse. ¿Qué pasa cuando te consume la droga y necesitas más plata para la fafa? Sí, director, todo. No, pará, loco. Tengo ganas, tengo que dirigir otra película, otra serie, no, pará. Ya fue, tomemos algo que ya tiene éxito y lo remapeé un poco más. Sí, me imagino al director ahí sentado en su habitación con solo una luz y el loco mirando a la mesita diciendo: uy, ¿qué hago? ¿Podría crear un mundo nuevo? ¿Podría crear historias nuevas? ¿Algo que conmueva a la gente? Uy, pero si no tiene éxito, si no tiene éxito me linchan. Y me abandona mi mujer. Y mi perro me ladra. Entonces, no sé. Me empastillo y... No, no, no, pará. No, no, ya fue. Hago de Lelouch de nuevo. A la gente le gusta. Total, lo hago revivir y a la mierda. Y eso resume la gran parte de la industria. Que justamente lanzaron esas dos películas recopilatorias y en el final de la segunda, como que metieran cosas inventadas al final. Así que... No, ya en la primera ya meten gente que supuestamente se muere y no. Y ahí ya empieza a derrapar la historia. O sea, a todos nos gusta un encore. Pero este no hacía falta. Este no hacía falta. En esto se cerraba el telón y la verga. Si querés hacer esto dignamente, poneme Code Geass en calidad 4K y listo, ya está, boludo. Haceme una edición especial DVD de acero y a la mierda. No hacía falta esta huevada. A ver, lo mejor de febrero. Para mí hay una única opción y no tiene discusión en mi libro. Yoko Senki. Para mí es muy fácil también, Yoko Senki. La verdad no la vi, la película. Es buenísimo, boludo. Es excelente. Mira, hasta la había pasado por así, como que estaba mirando todas las cosas que había y ni la noté. De hecho, lo voy a cambiar. Porque posta, ni me acordaba que estaba. Muy mal, Alche, muy mal. No me voy a poner de City Hunter, me río acá mismo de vos, en toda tu cara. Mira, agarré y bueno, ¿qué tenemos? Como que así, vista bien rápido febrero, sé que no vi nada. Lo único que tengo es la película de Hestia, lindo, ya está, ya fue, wey, no tengo nada más. Pero posta, y cuéntame que está la película de Yoyo Senki. Mira, aunque no estuviera la película de Yoyo Senki, yo me hubiera ido por la serie esta de Fighting Gears, de la boludez esta de la serie de la aplicación china, no, donde tenés China, esta tira que pelean, que está infinitamente mejor hecha que la película de, lamentablemente, que la película de Hestia, porque la película de Hestia es bastante floja. Aún teniendo a Hestia, aún teniendo todo lo que quiera, es bastante floja la película. Bueno, ¿cuánto vas a entender que lo chino no es anime? Es de animación china. Es que era... siguen diciendo que Ruby y Avatar son animes americanos, así que sí. Ya como que la línea se perdió hace mucho y chupa un huevo. Bueno, dale. El anime argentino tenemos, llamarlo. así que. Vamos a Todavía no llamarlo. hemos producido anime argentino y sigo diciendo que una serie histórica de lo de nuestro periodo histórico de la fundación en adelante, la guerra de expansión, la guerra civil, la guerra del norte, toda la boludez que todos los enfrentamientos armados que tuvimos en este país cuando usábamos mosquetes, eso sería una serie súper épica. Y súper Bueno, injusta. lamentablemente, lamentablemente No, sí. sería una serie súper épica, boludo. Imagínate, y ahora me sale el nombre de este tipo, la concha de su hermana, porque A ver, hay un. les voy a tirar, un concepto así como para que los escritores del mundo lo vayan pensando y lo vayan preparando. Piratas contra indios. El musical. Y eso es más o menos la historia de nuestra fundación y de toda la fundación de todo lo que vendría siendo América del Sur. Es piratas contra indios. Bien, para esto estoy cerciorándome si es el que creo que es antes de que me olvide. Me voy a dar cuenta cuando vea una condenada foto. Che, Felipe, ¿qué Sí, opinas? o sea, no tienen ni idea lo zarpada que es la historia de Güemes. Bueno, Alche, vos no sabés una chota de historia y de matemáticas, así que no sé para qué me molesto. Prosigan, manga de ignorantes. La historia de Bien, a ver. Güemes. Bien, Imaginen una escena tipo Dynasty Warrior con ese tipo masacrando gente, la concha de su hermana. bien, H, Su tira. mujer también, porque su mujer también saldría del caballo a decapitar gente. Marzo. Tampoco tengo ¿Cuál, los o sea, peores cuál recuerdos. supuestamente? Pará, tengo la duda. ¿Sí? ¿Cuál supuestamente iba a ser tu pro de febrero? ¿Quién? ¿Yo? Pro de febrero, digo, ¿qué iba a ser? Ya te dije, la película de gestión. Ah, te iba a decir por gestión. Pero posta, está O como de, antes. bueno, son las 2 de la mañana, ¿qué elegimos de febrero? Era más fácil de elegir entre lo que había un montón y era más difícil quedarte con uno que entre lo que no habías visto. A ver, yo qué tengo que aportar de la película es que antes de pasar, es una película, vamos a arrancar, es una película. Al margen de que es la continuación de la serie, es una película, porque Está está contada reinventada la como película. historia, pero desde el vamos, No, ya de entrada. no, no, no, no, no, no. Es directamente, es continuación de la serie y es película. O sea, no es una OVA de 1 hora y media, no, no, tiene una estructura de película. Está muy bien armada, gráficamente es muy buena y tiene muy buena música. Y demuestra sobre todas las cosas que a veces no tenés que reírte hasta el final. Bien. Marzo. No tengo absolutamente nada para una u otra categoría, así que hablen ustedes. Descartando que está la película de Kings of Prims, que obviamente no voy a ver, algunos que otros estrenos chinos, que obviamente no los considero anime, y la película de los mosquetes que se antropomorfizaron también, bueno, la serie de una ova. Creo que en realidad me falta ver la segunda, primera temporada de una serie de una continuación de OVAs, así que tampoco voy a elegirla. Así que yo me quedé con algo que al menos que sí pude ver, que fue justamente Otaku ni Koiwa Musukashi, la OVA. ¿Cuál Agua es de. mejor? Es una buena agua. O sea, si te estaba faltando esa vuelta de Otaku ni Koi, es una buena agua. El tema es que todavía Encima yo la vi de. me debo Somatsu, así que tampoco es como Ah. bueno. Sé que lo tendría que Sí, elegir, ojo. pero son películas Capaz que que tendría que en elegir. Osomatsu es un gusto adquirido, no. No es para todo el mundo. Está muy bueno, pero no es para todo el mundo. A ver, yo qué tengo para lo bueno. Yo acá, o sea, me debatí entre el. ¿Cómo se llama esta bolude? Entre lo que vendría siendo los dos OVA de Grisaia los nuevos OVA de Grisaia o lo que terminé eligiendo. Y lo pongo en la balanza y digo, los dos OVA de Grisaia estuvieron buenos, pero en realidad te dejan con ganas de más y ese más no existe. Entonces me voy a tener que saltar al otro, que viene siendo la versión película de Kimetsu no Yaiba. Ah, o sea, la adaptación. Vos te fuiste por ese lado. Yo lo tomé como, sí, estreno, yo me fui... como estreno de abril. Yo lo tomo como lo que es, o sea, la adaptación de los 5 primeros capítulos a versión película. Bien, yo ahora vuelvo. Sin versión opening y ending. Va, sin versión solo, opening, sin ending. Un solo ending. Con, vamos a decir, con gráfica y mucha plata encima. También, pero déjame pensar una cosa. Mentirosa, o sea, era media mentira, pues después no pudieron mantener la mentira. Mira, si pero igual sí. Si puedo hacer un intercambio, porque realmente podría hacer lo mismo, pero no, ya está. Voy a dejar que vos elijas. Que justamente porque yo ya elegí otra cosa en abril. ¿Verdad? Que me costó elegir ahí. Pero bueno. Sí, hay veces que es complicado. Bueno, lo malo que tenés. Malo no tengo nada. ¿Malo no tenés nada? No. Porque más allá del agua de Otoko Nikoiwa, Musukashi, no. No hubo nada que me atrajera de marzo como para echarle un ojo. Y hay cosas que eran yo... segundas temporadas o bobas continuación que no podía agarrar. Y yo de malo. A ver, ¿qué quiere bardear? A menos que bardee la hora de la. De Tigre Tony o la película, ¿no? No, porque es lo mismo de siempre. O sea, tampoco da tirarle palabras al vacío. Yo de cosas malas tenía dos boludeces. Una, que es la que no elegí porque dije, bueno, por lo menos es una boludez, no le hace daño a nadie y esta mentira no va para ningún lado. Es Gear Jockey, que es directamente es un OVA cortito de chicas queriendo ser jockeys, no chicas, caballo, amor, idols antropomorfizadas queriendo ser algo. No, estas directamente son chicas arriba de caballo corren carrera. Chicas que quieren ser jockeys y idols al mismo tiempo. Sí. O chicas llenas. Es que es muy choto, ¿no? Y realmente no va a ningún lado. Por eso dije, bueno, lo dejamos ahí tirado y me voy a lo que sí fue malo, que es el OVA de los flacos rifle. Los flacos rifle. Sí, que es Senju y Kimetsu no Happy Verde, que es una mierda. Kimetsu no Happy O sea, Verde, ya, en serio. Mirame. Sí, pues, se llama así el... O sea, el... Sí, que directamente, o sea, es serio. Escritores y escritoras de Token Rambu, teniendo tantas cosas que hacer, ¿por qué gastan tinta en esto? O sea, en serio, es una barga. Fácil. Cuando el dólar está a 60 y tenés que pagar muchas cosas y tu viaje obviamente aumentó un 30% en todo, eso pasa. Es que el año que viene va a salir, no sé, la historia de los flacos que en realidad son partes de una computadora y la escritora que los usa. Dale, por favor. Son japoneses. Usan su rollo antropomorfizador para todo. No, pero usalo para algo decente. Ponele onda a la vida. Bueno, entonces, ¿y lo mejor? Ya que estamos. Ah, ya dijiste que Kimetsu no Yaiba. Sí. Igual, sí. Bueno, entonces abril pasamos con lo mejor o lo peor. Ataca lo peor, a ver qué tenés. Mira, quiero ver tu carta negra de abril. Uno fue que, bueno, esta serie la vi por un solo personaje. Uy, yo tenía dos opciones. Yo tenía dos opciones horribles acá. Una de las opciones que tenía justamente era Nobunaga Sensei no Osanazuma. Y el tema que justa, me miré la serie por un solo personaje, que era la Sensei, obviamente. Sí. Igual así, toda la serie era infumable, tenía cada giro pelotudo, como que, ah, bueno, Sí, la vos pena. seguís metiendo personajes, harem pelotudo, Es que metí un en un trap, momento hasta en un ya. momento, posta, hasta un momento agarré, me quedé de risa, toma puto, te va a coger un trap, y fue por pelotudo y por prota de mierda. Es que Pero yo en un posta. momento el flaco tenía. Era como Ichigo Kurosaki, el tipo ya era radioactivo. Ya ni siquiera era porque tocaba algo, pasaban las cosas. Era como que pasaban porque pasaban. ¿Te imaginas la vida de ese tipo dentro de 5 años cuando ya su poder ya superó la vida y el tipo camina por la calle y va sacando personaje de Oedo del barro? No tiene sentido. Así que bueno, por ser así un protagonista, un prota muy barato, dije, bueno, tengo eso y tengo la otra opción que al final fue con la que me terminé quedando. Que obviamente ya la bardeé desde el segundo capítulo. Y fue como, ¿qué mierda? ¿Para esto le cambiaron de estudio? ¿Para esto le cambiaron el director? Y no sé quién, posta, no sé. Era como que, no, ya está. Y obviamente elegí One Punch Man 2019, que ni la animación rindió. Ah, te la Ni jugaste, o sea, elegí. tiraste un Sí. golpe bajo, Fue una horrible, bosta. Fue una bosta, o sea, a nivel de lo que fue la primera temporada. O sea, y la forma en cómo te deja también, como bueno, desarrollarte el arco, no sé. La parte del puto torneo, hacerlo rápido y desarrollar más otras cosas, pero no. Creo que lo peor es que cuando empezó a ponerse interesante, terminó. Sí, Eso me parece que fue exacto. lo peor. Por eso es cuando justamente cuando estaban desarrollando más el personaje de Garo, cuando te hacían un poco, te metían un poco más de trasfondo de pasión de mierda que tenía. Mira, como loco, no Sí, podés ahí sí. cagarla tanto. Te dieron un producto recopado. A veces, ya te digo, Jesse está, no sé, para mí le está dando cosas porque ya se está remuriendo el estudio. Tiene. Es que me parece, le están dando productos que no son para JC Staff, ese es el problema. Hay cosas que vos le podés dar a JC Staff y hay cosas que no. Esto no se lo podías dar a JC Staff. Especialmente si venía de Madhouse. Sí, son dos niveles de trabajo muy diferentes. A ver, yo de cosas malas Dale, tenía. saludos Leo Acuña. Saludos, Leo. Tenía dos cosas que francamente las peleé muchísimo para ver cuál de las dos era peor. Y mirá que la peleé, o sea, me lo puse a pensar así como fulerísimo. Uno era, para sorpresa de nadie, otra serie de Isekai, de la boludez, de no sé qué, que esta era la del Kenya no Mago, que era la Ah, del sí. boludito. Que ponele que era profesor de algo, súper genio, y se murió, y bueno, y revivió en el mundo mágico con todo en 3000, con todos sus recuerdos y con toda la boludez, y lo entrenó el capo más capo de la magia, y lo educó la capa más capa de la alquimia, y lo entrenó el capo más capo de la espada, y toda esa boludez, y después el loco se va con su grupito de personajes. Súper dos palabras por capítulo a vencer al mal que es malo malo de Malolandia y cada vez se pone peor la serie. Voy al loco y decís, che, pero vos tenés todos tus recuerdos de, o sea, ya se restableció, vos tenés todo tu recuerdo de la vida que viviste en este mundo, ¿por qué te estás comportando de esa manera tan imbécil todo el tiempo? Era como, bueno, mirá, te encargaste una mina. Sí, bueno, sí, soy un pibe de 12 años que nunca tuvo una relación. No, sos un loco de 35 años que tenía una vida súper cómoda y súper establecida y te habías encargado un montón de minas. ¿Por qué te comportás de esa manera tan idiota? El mayor aporte para tu mundo fue crear el bidé. Dejá de hincharme la garcha. Entonces, tenías Kenya no Mayo, el Entonces mago, tenía y esa, pero después agarré y dije, no, esta es incluso peor. Entonces me terminé yendo por esta bosta que es Gunjo no Mekmel, que es este intento patético de recrear Hunter x Hunter en una isla salida de ninguna parte, con un flaco con poderes que nunca te explican durante toda la serie, llena de capítulos autoconclusivos que no llegan a ninguna parte, terminando para la mierda con una animación del superojete. Y encima, y lo peor, o sea, lo que más me molesta de esta serie es que por algún motivo, entre muchísimas otras cosas, la serie está en Netflix. Ah, bien. Yo dije como, ya, lo peor es que esta serie la puede ver todo el mundo. Así como que es peor de lo que yo pensaba que era. Tenés que dar una oportunidad para que la gente, para que la gente le guste. Alguien, qué malo. Alguien muy mal de el anuncio. Muy no sabe, Netflix dije. Lo va a elegir. Sí. Sí, le dije, bueno, podés meter tantas cosas tan promedio como es la animación de Netflix. Podés meter tantas cosas tan promedio acá. Y venís a elegir esto, justamente. Bien, tirame tu piedra blanca. Bien. Vos ya tiraste la misma serie en marzo, pero yo elegí en abril. ¿Por qué? En abril, después de abril se lo completa. Después de abril era como, ah, listo, tenemos toda la historia. Y fue como, bueno. Sin embargo, antes de eso, y que ya saben, obviamente elegí Kimetsu no Yaiba como lo mejor. Sí. Que para mí esas fueron, primero, muy buena animación. Está muy bien dirigida prácticamente toda la serie. Capítulos te dejan en cliffhanger o tiene un buen final, cosa que sí sabe qué zarpado que está. Y te dejan bien parado. Segundo, los de Onesuko, que obviamente se convirtió en una de las best girls de este año. Y bien, volví. ¿En qué mes estamos y en qué parte vamos? Abril, lo mejor. Ah, bien. Entonces, para que te tiro rápido lo que... Elegí lo peor porque me pareció estúpido de entrada cuando vi el primer capítulo y dije, chau, no veo esto. Macmel. Bien. Estamos bien. Le acabo de recontramandar a la mierda. Bien, y en lo mejor, obviamente, Akai Soisei. Gundam de Origin. Está peleadísimo. Para mí es Gundam de Origin TV, así que fuck you. Estuvo muy peleado. Bueno. ¿Dónde estaba? Ah, sí, bueno. Kimetsu no Yaiba. Y obviamente, la historia obviamente todavía queda abierta. Ya sabemos que se espera en la película. Y la posta era como que en realidad te esperaba mucho menos de la serie, porque especialmente ya sabíamos que la serie estaba como terminando en la Jump. Y decía, bueno, superamos, como le están bajando, ¿no? Que está tan buena. Pero después el tráiler y después el primer capítulo y el segundo capítulo y fui como dije, no, ya está, se va toda la goma. Sí. Creo que el problema de la serie posiblemente es que continúa con una película, ahí es como... Puede salir bien como salió con Yoko Senki, guarda, pero el tema es que... Bueno, para mí... Continúa con la película. La mandaron como película, pero el tema es que no saben, para mí, que se no saben si Ufuité lo va a continuar. Acuérdate que estaba todo el tema del fraude que supuestamente le estaban pidiendo encajar al director, al presidente del estudio Ufuté. Para mí dijo, sí, bueno, y ahí cuando cae uno saltó. Sí, dijo, cortemos acá y saquemos todo lo que podamos con el plata del Blu-ray. Después el resto de película. Lo que sí me costó mucho, elegí porque primero de todo teníamos por un lado Fruit Basket, la readaptación. Que estuvo muy bien. Sí. Muy bien. Estuvo bueno que, o sea, justamente bueno, volvió otra vez a presentar a todos los personajes. El tema que ahora sí aclaró algunas cosas que por ahí en la primera temporada, lo hemos hecho en la primera adaptación, como que se explicaba medio rápido, y algunas cosas que ya sabíamos también se explicaron un poco más rápido. Igual volvió con un tono muchísimo Más más dramático. melancólico que la Sí. primera, mucho más dramático que la primera. Sí, pero ponele que después del capítulo 12 como que volvió a retomar ese aire, un poco de aire de comedia. Un poco, Sí. pero igual no, nunca se bajó de. Te tiraba dos chistes y abajo te tiraba una oscurísima. Sí. Y es que sí. Justamente el tema también que justamente aclaró muchos temas de la vieja de Toru. Que antes no sabíamos y era como, ah, listo. Al menos en ese punto supo profundizar bien de nuevo en lo que era la base de la historia, como para que después cuando venga toda la temporada nueva, porque obviamente ya había arrancado diciendo Fifth Season, es como que ya viene la patada, pero súper esperada. Ese. Y Igual es una serie que te iba calando a poquito, te decía, la historia de tal, la boludé, la historia de tal, muchas cosas que eran como, oh, volvemos, oh, no, me había olvidado de esta cosa que era como súper patada y después lo recordabas. y era Pero, peor. sí, no, volver a recordarlo era como bueno. Y, ¿qué más? Lástima de que no, justamente no llegó a adaptar más allá de lo que adaptó la primera adaptación. Creo que solamente por eso no lo elegí, pero estaba bien. Después tenía también para elegir Hitori Ibachi. No, no, Marumaru Zenkatsu, que es excelente serie, está muy Estuvo bien, divertida. pero es muy divertida, pero no cuadra acá. No juega en esta liga. El tema que también justamente te deja muchos memes, dejó varios, algunos memes, Sí. especialmente sacando el tema del. De. Ah, lo había anotado por acá. De. El Arugambare Beam. Y. Pero justamente como ya sabes. Ya de entrada sabes que no va a tener segunda temporada y como que listo. Entonces como que nunca vamos a ver ese objetivo cumplido. Medio que eso te Ah, baja. de sardilla. Sí, por eso no lo pude Eso jugar. me la bajó a mí un toque. Nunca exploraron más el lado de ninja de la serie. El lado ninja, sí. Bueno. En parte iba a elegir también Carol Tuesday, pero llegué a la mitad de la serie y dije, ah, bueno, ahí bajo un toque. Es que yo te voy a tirar la posta después de la mitad de Sí. la serie baja bastante. Sí, justamente lo que me pasó a mí. Termina muy bien, pero a partir de la mitad de la serie baja bastante. Bueno. Bueno, Pyro, lo mejor. Lo mejor estaba peleadísimo. Como dijo Cero, tenía. Como lo meto de. Tenía Gundam The Origins, que es una serie increíble, o sea, se va a la remierda de lo bien que está. Tenía cosas que me hicieron cagar mucho de risa, como Isekai Quartet, finales que estuvieron buenos, como la segunda temporada de Bungo Stray Dogs, y todo estaba re bien. Pero como me tenía que quedar con algo, y realmente no había demasiado para pelearle en ese sentido. También me quedo con Kimetsu no Yaiba. Simplemente porque es como el shonen del año. Así como, si la querés encuadrar de alguna manera, fácilmente es el shonen del año. En lo que es en historia, en la manera en que la cuenta, en el ritmo que tiene la serie, Fue un en los poco, para mí, un medio picos de chanta animación que tiene. que lo quemaran, que tirarle cuando llega un poco más de la mitad de la serie, casi por el final, mucha gente la empezó a quemar. Fue como que de pronto, ah, oh, todos estaban viendo Kimetsu no Yaiba y como que. Y es como, mira, el efecto, vamos a llamarlo la pelea con fuego, que todo el que la vio sabe de lo que estoy hablando, fue más o menos algo parecido a lo que pasó con Naruto cuando es el primer torneo y tenés a Lee peleando con Gaara. O sea, en ese momento la serie se dio cuenta, ah, che, mirá, esto está re bueno, vamos a verlo y vamos a recontraquemarlo. Y yo digo, sí, llegaste re tarde, llegaste para molestar. Bien, Bueno, vamos a mayo, que este es fácil. mayo. En realidad mayo yo no noté nada. Porque creo que no vi nada de mayo y como listo. No, estoy en una situación similar, pero hay algo que sí quiero ver y es chino. Bueno. Ben White, Shin Jige. De hecho, creo y, que... y si no masacré ese título, oh, si no lo masacré, sí. Esta cosa viene a llamarse Galaxy Devastator. Que es sí. una cruza entre Mass Effect, Gundam, algo de Voltron, la serie nueva. Y ¿cómo se llama esta? Ah, mierda. Yo soy fanático de Tsutomu Nihei y no me sale el nombre ahora de su condenada obra. ¿Cuál es? Sidonia no Kishi. Sidonia no Kishi. Es una cruza de todo eso. La serie. Estoy tratando de conseguir hace un tiempo y no la consigo por ningún lado. Como todo es, China. Sí, ese trailer es genial. De vuelta, no la vi y no digo que es la mejor del año, es algo que quiero ver. Sí, yo también tengo ese pequeño conflicto con cosas que no vi de este mes. Lo que sí puedo asegurar. Pero no hay nada, sobre todo... este mes, hay no, sí, hay cosas, 11 hay títulos. Sí. Pero no, hay cosas. Cavaneri. No sé qué tan bueno sea Cavaneri, pero elegí Cavaneri. Que mira, te voy a sorprender. También de Fafner. Sí, bueno, te voy a sorprender. De entre lo choto, porque simplemente sé que no puede ser más choto, porque se esfuerzan todo el tiempo en hacerlo cada vez peor. Meto a la nueva temporada de Carfight Vanguard, porque en serio, cada temporada es peor. No es como un logro, no es para aplaudirlos. Es como, dale, cada temporada que haces es peor. Cortala con tu mentira. Tu serie no tenía que tener sentido, tenía que ser de jueguitos de carta, que no tenían que ser explicados. No lo trate de explicar porque es cada vez peor. Y si le tratas de meter dimensiones y paso del tiempo, es peor. Me siento intrigado por la serie de Miru Tides, la de las piernas, la de los muslos. Ah, Miru Tides. Sí. Son cortitos. Sí, vi que era serie. No, no es la gran cosa. Está bien, pero no es la gran cosa. Y acá donde llego a mi lista de che, tengo tres cosas para acá, pero lamentablemente no vi ninguna. Que una, como dijo Cero, son las películas de Cavaneri. Que más que nada en mayo se estrenó la tercera película de Cavaneri, que es la continuación. No vi. Después tenía Promare, que lamentablemente no nos llegó este año. Hubiera estado bueno que nos hubiera llegado, pero no nos llegó. Yo no creo que nos vaya a llegar, pero déjame que me fije en la cosa antes. Vos seguís. Sí. Después tenía la película de Lupin the Third, de Mine no Uso. La tengo en mi lista con cosas de que me faltaron. Lo que ustedes no saben es que en diciembre, por lo general, me empiezan a caer todas las cosas de todo el año. No es que me caen las cosas de octubre para adelante, no, me caen las cosas de todo el año. Entonces tengo un montón de películas para ver ahora y hay cosas que no llegué. Pero con lo que me voy a quedar, que es infaltable porque sé que tiene una calidad que nunca, nunca ha decepcionado, es Sokin of Fafner The Beyond, que son las 12 películas nuevas de Sokin of Fafner. Que los que ya vieron la primera me han dicho que es increíble y yo no dudo para nada de esto. Sí, que soy Kino Fafner. Me quedo con Sokino Fafner. Ya llegamos a ese punto donde necesito verlo para saber que es increíble. Ahora sale el hijo de Kazuki y Kosu. Y toma. No sería sorprendente. Ah, mira, acá tengo un desafío para vos. Nos llega junio, que en junio hay un montón de cosas muy interesantes. No debería haber nada, pero hay un montón de cosas muy interesantes. A ver, déjame que... avance, vártenos por acá y por acá. Junio. En realidad junio tengo una sola cosa, pero hay algo que no pude destacar. Bueno, esta película otra no la quise ver porque todavía tengo la esperanza de que capaz con suerte la traigan. Ya se estrenó en México y fue como, qué mierda, porque nosotros, puto dólar. De hecho fue muy bueno, para salir de lo mismo que estrenaban siempre, estrenaron una película de Utah no Pieces Ama, Tapri. Ajá. Pasaron la película de Seiji Mutayarawa, Yume Miru Shoyo o Yome Minai. Calculaste. ¿Cuál más había pasado? Ah, la película de Utena. O sea, vos la viste la película. ¿Vos viste la película de Coso? La de ¿no la viste? No la vi. ¡Ay, boludo! Porque yo ya la vi. Igual ya me habían dicho que se venía peor que con la serie, así que... ¡Ay, boludo! ¿Puedo elegir una sola cosa? Para, voy a tirar un spoiler de esto, pues voy a decir, la película de Butayaro está zarpada, está muy zarpada. Es super Kokoro Feels, es... es su vaso Sora viniendo corriendo de su canchita de 200 kilómetros y te pega una patada derecho a los huevos. Es esa la película. Tiene un detalle que voy a discutir acá por ser este mes. La película puede ser considerada una película para ver en Navidad. Puede ser considerada. No vean esto en Navidad, se los ruego, por favor. Se los suplico, no vean esto en Navidad. Como que tendrás que aguantarte un año como para verlo en Navidad, Pyro. En realidad, solo puedo decir una cosa acá. Como ya te dije, no, acá tampoco llegó la película del novio acabado. Ajá. Así que también con hubiera estado bueno. Como Kimito, Namini, Tarareta. Tampoco la de los pendejos Kaiju, que también hubiera sido interesante verla. Los pendejos Kaiju. Kaiju no Kodomo. Esa es una de las que quiero ver. De hecho, esa obviamente no conseguí. Esa se estrenó en Rosario, se estrenó. Genial, gracias por avisar. Sí, bueno, yo te juro que como que llegó tan rápido y dije, pará, ese día ya estaba viendo Totoro en el Monumental y digo, la concha de tu hermana, me cago en vos, Monumental. Como que me cegó con su porquería y después me enteré que ese mismo día estaban pasando la película de Kaiju no Kodomo. Pero... ¡Ah, qué garchas son! Cero difusión hicieron de esto. ¡Qué garchas que son! ¡Qué pedazos de hijos de puta que son! No, son unos genios bárbaros. Igual eso fuera, era la gente de Hoist, que viste normalmente es, antes solía traer más películas anime, pero yo me enteré tirarle una semana después de que se había estrenado. Pero pelotudo, si no lo enteramos nosotros, ¿quién mierda se enteró? El que vive en el Hoist, únicamente. Y la otra que quería ver era Kikyoban, Tagame, Tame no Alchemist o For Whom the Alchemist Exist. Solamente porque el póster se ve genial y me quedé con el póster hace un par de meses. Yo la busqué, no la encontré. La busqué y no la encontré, esta no está todavía. No, yo tampoco la encontré, por eso me quedé con el póster, no quiero ni ver el trailer. Lo que quiero que vea nada, un póster tan épico no puede ser malo. No sé, Cero pero, jugando un libro por su portada. No es nada nuevo, gente. No sean tan críticos porque por lo general las ventas de los libros se hacen por su portada. Entonces tampoco seamos tan hijos de puta. Sí, segundo, a mí nunca me ha fallado hasta ahora. Salvo por unas pocas y honrosas excepciones. Deshonrosas excepciones. Pero pocas. Así y todo, voy a elegir como lo mejor a Sonan de Ska. Sonan de Ska, sí, Sonan de Ska. Coincido totalmente, ¿eh? Pero así de cabeza. Una serie que es muy divertida, es muy copada y hasta te puede salvar la vida si sos un poquito muy extremo. Pero está muy bien. Y mirá que yo tenía un montón de contendientes. Tenía, yo qué sé, tenía la segunda temporada de Gretsuko, que estuvo muy buena. El OVA de Prisma Ilia. Vi el OVA de... Me muteé un segundo. Sí. Vi el OVA de... ¿cómo no está? De Cuchu Bento, No, la de Cuchuvento, la de las locas que están en la isla con los insectos. Sí, eso no ha llegado a ver. Pero sí. Te deja con bronca porque es como si fuera un capítulo de una serie y no hay capítulo 2. Bueno, vi la película de Coso, vi la película de Muta y Aro, que estuvo muy buena. Seven Seed, esta cosa que salió por Netflix, está muy bien también. E Esa la incluso quería ver, pero no sé está muy nada. buena. Está muy buena. Y me quedé todavía con ganas de ver Zen Coral 2, que ya la conseguí, pero no hice tiempo de verla. Pero sí, o sea, si tengo que elegir, me quedo con Son in the Sky. ¿Y en lo malo que tenés? Malo nada. Como era lo único que vi. No, en lo malo yo tengo a Battle Spirit de Brave Saga, que es ya Battle Spirit, una serie malísima y o poco más de una serie malísima. Solo se transforma en algo más choto. Eso es muy. Siempre podemos agregar Walking Mead. ¿O para en qué mes estamos? Estábamos en. Acabamos de salir. Estábamos en junio. Ah, estamos en junio, no en julio. Bien. Ahora sí. Ahora vamos a julio. Ahora estamos en julio. Ahora estamos en julio. Bien. Bien, para lo bueno no me decidí por nada, pero para lo malo, Walking Meat. La Walking Dead. Ahora me hiciste la duda. Película, ova, algo por el estilo. Ah, acá está. Sí, dice película, pero no la vi. Así que. A ver. Este también fue un año y fue un mes. Creo que. Dejaba de ver una cosa. Este era muy jodido. Para elegir Sí, algo bueno estuvo. de acá era muy jodido. Igual yo Creo me. Vamos a decir que. que Yo diría me de. puse, me puse De malo todas las y fui bien. cosas, yo diría que julio para mí fue el mejor año. El mejor mes de este año. Sí, tiene un montón de cosas muy buenas. O sea, tuvo cosas copadas, pero varias. Algunas Sí. que. Era como. Ya digo, pero para mí creo que tiene incluso la mejor serie del año todavía. Déjame ver cómo termina la Para mí sexta también. temporada, pero para mí tiene la mejor serie del año. Para Y mí de. también. De acá sale la mejor serie del año. Empezamos por lo peor o lo mejor. No, no, atacá lo peor. Atacá lo Acá peor. peor. Bien, y esa fue fácil, porque también la dijimos en ese momento Sí, cuando es muy hicimos la fácil. cápsula Esta de. es muy fácil. Cuando hicimos la cápsula de estrenos, y obviamente vamos a Marry Try. Porque, o sea, ¿de onda no? Es como que el argumento ya es súper barato, ya todos sabíamos. Historia muy mala. Sí, además, también fue un mes donde La animación es había. peor. Sí. Y ya había arrancado muy mal. Era casi, yo diría que casi Sí, sí, sí. imposible remontarle y ya te. Ver el primer capítulo ya te ahuyentaba. Como, no. Hace mucho que no El veía una concepto serie era tan, hasta terrible. tan mala desde el principio. Y no mala porque agarrar y. Digo, esto no me copa como otras series que dijo, esto no me copa directamente, yo no la miro. Pero otras cosas como esto, viste, no tenés que verlo. Ah, Tomás, mira, te tiro un dato así como súper alentador. Va a Sí. terminar en Netflix la serie. Copado. Sea, no sé por qué. La había comprado por 50 centavos, no sé por La qué. regalaban. Le daban un. Viste, la distribuidora es, che, por haberte comprado estas series copadas, te regalamos esto. No, es que debe, o sea, la distribuidora se debe llamar algo así como Che Amigo. Che Amigo Producciones. Y debe ser la misma distribuidora que le vendió en su momento a. ¿Cómo se llama? No, no a Locomotion. A. Ay, ¿cómo se llamaba? Annie. Ay, la puta madre, no me sale el nombre. Lo que vino después con Locomotion. IMAX. Animax. La que le vendió Animax. La serie de Babel 2 y la serie de Sí. los hermanitos demonios, digo, esa productora de Che Amigo. Saludos, Melaño, que dice que se despide, que tiene que laburar y te espera que le pasemos su tarjeta Sí. todavía. Cuando volvamos. Cuando volvamos. Doblo. Bien. Doblo. Adiós, Pelé. Y saludos también a Bien. la pared. Y pregunta ¡Saludos la pared! si el regreso es un milagro de Navidad. ¡Pared! Diría que es casi un milagro de Navidad. Es A un ver. milagro entre fin de año y Navidad. Sí. Ah, una cosa me olvidé Es agregar algo a lo que peor acababa del de año. avanzar. Una cosa me olvidé agregar a lo peor del año. Todavía no salimos de lo peor del año. Bien, A ver. Knights of the Zodiac Saint Seiya, ¡Qué Netflix. bosta! ¡Qué bosta! Creo que ni a Netflix le gustó. No. Bien, y ya que entramos en eso, entre la cantidad de caldo de caca que tenía para revolver en este mes, que fue maravilloso, pero también tenía partes muy oscuras. Sí, yo también me fui por Knights of the Zodiac, porque era como, dale, boludo. O sea, no, yo no tengo un amor a Kurumada y todo el mundo lo sabe, pero esto es como, dale, boludo. No me estés dando más herramientas para pegarte. Ahora vamos con la posta. Pero no lo hizo él, era gracioso. Sí, pero igual. No tuvo nada que ver. Vamos con la posta. Lo mejor de este año. Lo mejor de julio, mejor dicho. Que hubo. Es re jodido. Había bastante para elegir de acuerdo a qué te gustaba. Porque No, había. yo voy a decir una de acuerdo a quién triggerió y a quiénes enculó en internet, a quiénes les ardió el culo. En todo sentido, voy a votar por Enen no Shoutai o la serie de los bomberitos. Como lo Que mejor. está muy bien la serie, pero. Boludo, medio internet, o sea, los SJW, los progre y todos los pelotudos, los odia teta, los odia mujeres, que dicen que son pro mujeres, pero aparentemente le tienen un pánico terrible a la vagina y las tetas, pero y no saben cómo llegar a coger una tampoco. Se reardieron con esta serie por un par de personajes, una personaje en específico cuyo uniforme se terminaba desgarrando siempre. Ese. Se desviste solo Pero eso. es su poder especial. Sí. Sí. Así que yo voto por esa simplemente por la cantidad de gente que le ardió el culo con esta serie. Me gustó. La verdad me está gustando. Va, Está bueno. está bien. El tema un poco que desarrollo medio lento. Al principio me gustó bastante y Sí. después fue como. Al principio estaba mejor. Ahora trataron de explicar un poco más el mundo y la verdad es que te das cuenta que el mundo no está tan bien armado como pensabas. Y a mitad de temporada se quemó Kyoani, así que. Sí. Y eso trajo un montón de prejuicios En pelotudos y tuvieron que cambiar. realidad fue justamente en ese mes. En julio apenas Sí, empezó la serie. Fue en agosto. capítulo 4. No fue en la. Capítulo Sí, 4 casi de sí, capítulo 4 Enos por ahí. Shobotaisen. Justamente fue cuando hubo el tema del incendio de Te das Kyoani. re cuenta. Sí. Y te Además das porque muy. Te ¿ves? das súper. Censuraron el ending, entonces es como que no. Muy, por esto, muy Ah, todo buena serie. esto. A mediados de este mes se entregaron los últimos fondos de las donaciones a la familia de los afectados Ah, y bueno. las víctimas. Bueno. En la cual yo doné. Así que a todos los idiotas que. Y saben quiénes son, pero no escuchan este programa, así que no importa. A todos los idiotas que digan que un estudio de animación tiene la misma cuenta bancaria que Disney y que sus empleados, sus dibujantes, básicamente no valen nada y son reemplazables, púdranse, ardan en el infierno, manga de infelices, ignorantes de mierda. Ojalá mueran de cáncer genital. ¿Qué piensan ustedes, Giles? A ver. En fin. Bien. A ¿H? ver. Lo mejor del año. Teníamos bastante cosas para elegir. Desde serie del espacio. Desde gente. Desde la. De esas ganas de. Podría ir a, capaz al gimnasio. Pero no tanto en realidad. Tenemos una serie media loca La serie Matagordos. de una serie de una. Digamos, las minas con los apodos, que también estuvo buena, pero tenía sus altos y bajos, muchos altos y bajos. La serie de las locas que tenía en el club digamos, de la literatura erótica, ponele. Qué buenísima, Que empieza muy bien. buenísima esa serie. Es muy buena Termina, y. muy buena esa serie. Lo que sí, por eso, al final fue como, bueno, otra historia romántica y fue como, bueno, qué bien. No, Esperaba. para mí está bien. La serie de Esperaba. esas para mí está muy. Esperaba. En realidad yo esperaba un poco más de dramón al final. Pero bueno. Que hubo alto dramón, pero hubo. Esperaba más dramón. como Eva ya decía, estaba la serie de Eren Shogatai, que posta empezó bastante bien y de hecho amé su ending, porque para mí, de hecho, fue de las pocas cosas que me tuvo ahí, como te voy a escucharlo otra vez. Yo disfruté mejor el primer opening, a pesar de que spoileaba un montón de cosas que después no pasaron. Sí, ahora el nuevo opening tampoco no me copa tanto. No, el nuevo opening no está tan bueno. Y teníamos obviamente la historia de una chica, de una demonio que quería salir de la maldición de la pobreza. Es como la versión de Argentina hecha demonio. Que es muy buena, boludo, cómo me gusta esa serie. Yo todavía no me recuperé de cierto chiste sobre un peso argentino. Porque me hizo cagar tanto de la risa, no porque me haya resentido ni nada, porque me caí de la risa. Como digo, ya está, si querés más confirmación de que este país es un meme. No, pero qué bueno que me ha achicado Masoku, boludo. Encima el otro día agarraron y sacaron un par de figuras nuevas de Machicado Masoku, que cada una vale $150. Y dije, no te podés ir tan a la garcha. Mira, el Resident Evil 3 versión Super Deluxe con estatua está $180. Y cada vez que lo pienso, algo adentro de mí se muere. Sí, sí, sí. Como diciendo, Machicado Masoku está con una campaña en los Convini Lawson. Y ahora ahí, como que pusieron los volantes, así como que está todo. Qué bueno, algunos, justamente algunos Convini están con todo decorado con los personajes. Wow. También teníamos el final de la brujita de la cuponera. Ah, sí. Sí, el ova de coso. Los dos ovas de Pachipayo de Urumo. Que tardaron una bocha en sacar el final y fue como, oh, qué bueno que ya la gente ni se acordaba, boludo. La gente ni se acordaba de qué carajo era esto. Sí. Bueno, teníamos al anime de la mamá, que al final todos sí, lo digo, es todos máximo, nos dimos cuenta es muy malo. ¿A quién le puso plata a Jesse Staff? No, es muy malo, boludo, eso no lo puedo nombrar, pues es muy malo, en serio. Estuvo por caer en mi peor del mes, o sea, es muy mala la serie. Sí, pero bueno, era la mamá. A ver, y bueno, pero de entre esas cosas yo elegí algo que tenía una segunda temporada que ya venía del año pasado, que también tuvo una primera temporada que en realidad a mí no me gustó tanto la primera temporada. Te dije, bueno, ya vivo la primera temporada, vamos a agarrar esta continuación. Obviamente serie Slice of Life, con toques así de humor y por ahí algo de romance. Pero esta vuelta como que ya de entrada arrancaron bien. Ya de entrada teníamos una serie donde hay un personaje que la remaba re mal. Y te das cuenta. Y digamos que siempre como que te dejaba el filo de pensar de que si iba a pasar lo que iba a pasar. Y como que te dejaba medio así con típico calentapada. Y como ya les decía justamente, te das cuenta quién de los dos en esta pareja que se quería formar era quien más la remaba, porque obviamente teníamos al otro que era que, che, ¿qué onda? Ponete un huevo, un segundo, ponete los huevos y hacé lo que tenés que hacer. Sí, está buena también en parte de que, o sea, en cada capítulo notabas como que, bueno, cada situación era como que tenía ese deje de ponerle seducción que tenía Takagi. Y como te digo, bueno, es como que tenés que arrancar. Y encima tenía esos planos donde hacía un primer plano, atacaba y vos agarrabas y ya estaba como, bueno. Aguanta el pendejo, boludo. Tenía muy buen opening y las endings estaban buenas porque encima eran son como readaptaciones de temas que ya son conocidos en Japón, entre ellas una de Tsukima Switch. Que también es un tema como más conocido, al menos por, digamos, como que fuese popularmente conocido en Japón, y tiene como esa aura de, para, digamos, aura de escuela, de romance de escuela. Y pero para mí digamos lo que realmente cerró esta serie como lo mejor de, creo yo, indiscutiblemente de julio, fue el final. El último capítulo de la serie de Karakai Yosu no Takagi-san, y es justamente el final. el final en ese momento cuando están en el festival y aparece el amigo y dice, dale, anda, pelotudo, hace lo que tiene que hacer. Y él, como que no, estábamos todos igual y como, bueno, listo. Y al final como, bueno, tiene un buen final. Bien, a ver, ¿yo qué tengo? Yo también tenía un montón de cosas. En julio. Ah, ahora empezamos julio. Sí, sí. A ver, yo tenía un montón de conflictos en este mes porque también hubo un montón de cosas re buenas. O sea, arrancamos con Tejima Senpai. Tuvimos una serie de la saga de Index que estuvo buena. Estaba Eno Yobotai que estuvo buena. Dos series de las cuales yo no esperaba un carajo y me terminaron sorprendiendo de lo bien que se pusieron, que una era la serie esta de Naga no Hito no Gensume, los locos en el mundo, vamos a decir, en el mundo de los juegos con el mayordomo con cabeza de alpaca. Ah, sí. Que se puso muy buena. No la llegué a arrancar. Tenía muchas cosas viendo y ya dije otra cosa más no voy a poder ver. Esa se puso muy buena. Una serie que yo pensé que no iba a garpar bajo ningún tipo de contexto y garpó bocha, que fue la serie del Meloy. Bueno, obviamente tuvimos cosas. Tuvimos el final de la saga de. El final de Symphogear, que fue una cosa increíble. Hasta que terminó, que fue una cosa maravillosa. Una serie de Isekai. La cual puedo recomendar ampliamente porque sabe lo que es y así todo está re bien, que la serie de Arifureta, que me garpó, e incluso la serie del boludo este que era que se vivía encontrando gente sadomaso, también estuvo muy buena, pero con la serie con la que ya me voy a quedar para este mes que está Kawaii Kereba, que es la serie, así como yo la tengo más arriba de todo, y es mi serie del año, es Kanata no Astra. ¿Y por qué es mi serie del año? Porque al igual que Kaguya-sama, es una serie que estuvo muy arriba todo el tiempo, que se siente como si te estuvieran, o sea, se siente casi como una serie nostálgica, de lo bien contada que está, de todo lo bien que desarrolla. Y es una serie que al margen de que la historia está buena, que todo lo que pasa está bueno, que los capítulos tienen un gran desarrollo, que los cliffhangers están todos buenos, es una serie que se atreve. Además, tiene muy buenos plot twists, pero es una serie que se atreve a hacer algo que hace mucho que no se atrevía a hacer una serie, que es terminar. Kanata no Astra es un paquete entero y es lo que es. Es una bocha cerrada, con una historia que te cuentan y está todo bárbaro. Y en ningún momento te arrepentís de nada de la serie. Y vos sabés que la serie empieza y termina y es buenísima. O sea, para los que no la vieron, háganse una quemada horrible de Kanata no Astra, que es increíble esta serie. Bien, yo me adelanté un mes entonces lo que estaba diciendo. Kanata no Astra, hago una aclaración que es medio perturbador lo del final de este flaco, ¿cómo se llamaba? De Urga. Ah, de Urga, sí. ¿Cómo decir, bueno, y este otro loco? Y bueno. Pero no está mal. Pero no, no está, no es tan fuera de personaje. Está mal. Es muy raro. Termina muy sí, raro. Sí, pero no, no está mal. Dentro de la historia está justificado todo. Tranca palanca. Tranca palanca. Bueno. Bien. Agosto. Mes de verano. De mes vacío. Algunas películas. Un mes vacío, un mes escaso. Este año, yo diría que este año sí. Este año hubo pocas cosas. Generalmente estrenan mejores películas. No, todos los años. Creo un solo año que en agosto se estrenaron cosas. Generalmente se estrenan películas, pero a veces se estrenan películas grosas. Sí, pero este año no fue tan. Este año no. Estuvo bastante flojito. O sea, solamente porque el concepto me parece estúpidamente ridículo, voy a elegir como lo peor Cannon Busters. Y Cannon Booster está bastante en la franja de lo malo. O sea, arrancó Netflix y la gente que lo vio no lo trata muy bien. Yo todavía me doy el primer capítulo, pero si lo hablas con Seri, el que vio 7 capítulos de esto, no me acuerdo si lo había terminado, no la trata bien a la serie. O sea, interpreté esta sinopsis. Renegado inmortal, Philly de Kit y su Cadillac rosa transformable se unen al incansablemente despreocupado amigo androide en su búsqueda para encontrar a un príncipe perdido. Suena como algo que podrías convertir en una película animada re loca y recopada, pero no es una serie pelotuda. Sí, con capítulos autoconclusivos, aparentemente. No podés hacer otra cosa de capítulo autoconclusivo con eso. ¿Vos pensás que pueden mantener una historia, una narrativa? Bien. Anche, lo malo. No tengo nada en agosto, ni bueno ni malo. Yo sí, de malo, tengo la segunda parte de Hero Mask. Esta cosa horripilante que intenta emular una serie de detective de Estados Unidos y termina siendo una pelotudez No, súper yo mal pensé que trataba de contada. emular una novela visual de detectives, creyendo que está tratando de emular a una serie de detectives de Estados Unidos. Qué cosa mala, boludo. Posta, qué cosa mala, qué vergüenza de la vida. Y bien, y como cosa buena, no sé cómo estará Ni No Kuni, porque lamentablemente esta no la vi. Es una película que me debo. Y tampoco sé cómo está la película esta de Armstrong Tirano. Pero lo que sí sé Pues es es cómo coreano. está. Sí. Lo que sí sé es cómo está la película de Konosuba. La cual. No puedo decir que está buena porque no la vi, pero voy a decir que no la vi por, vamos a decir, por decisión propia. Porque encontré versículas de Konosuba para verla, pero estaban tan chota la calidad en que la estaba viendo que dije, no, no puedo ver la película de esta manera. Así que arranqué la película 4 veces y dije, no, no la puedo ver. Así no. Porque esto pinta que está muy bueno. Y ya Tipo arranca con Minecraft. un sapo y una explosión en el fondo, así que dije, no, esto está re bueno, y no, no lo voy a ver así, chota Tenía que aguantar el DVD. no. Por el poder del demonio rojo no la voy a ver así. Digamos que este verano está siendo muy bendecido por la diosa. Sí, este verano. A ver, bien, nos vamos a septiembre. Septiembre es raro. Y tenemos Sí, casi un los mes, 2 meses de pósters de películas. septiembre son bastante raros. Guarda que acá hay cosas. Para suerte tuya hay No es otra serie que. de. Está la película de Bang Dream. Sí. Qué copado. ¿Sabes que no la tengo y todavía no la vi? El tema, por suerte tuvimos No algunos voy a decir nada, pues ya adelantos. te dije, la segunda temporada de Bandri estuvo re bien. Así que no sé. Yo solamente sé que está supuestamente la película Violet Evergarden, pero no sé si eso murió con Kyoani. Eso no existe, eso no existe. Eso cada vez que lo veo me duele, boludo. Eso no existe ni va a existir. De hecho, sí, no está. Se estrenó en septiembre, porque antes estaba para justamente en Pero había póster. salido. Todavía no salió en DVD, calculo, pero ya estaba. Creo que No, no estaba. acá hay una nota bajo el póster. Esta película recibió una proyección temprana en Mannheim, Alemania, el Entonces 3 existe, boludo. Yo de pensé que no. Pensé que no estaba el corte final de esta película. agosto. No, sí estaba. Pero postergaron el estreno por el tema de lo del incendio. Pero no, ya Uy, estaba producida. me sacaste un peso de encima tremendo, boludo. Pensé que se había muerto en el fuego esta película. juegos y después... Y nuevamente, no que nos alegre que se haya salvado en lugar de los creadores y la gente que trabajó en el estudio, simplemente no, no queremos como esto se pierda. Sí, no, pero... Y si pudiéramos elegir, hubiéramos preferido lo contrario antes de que alguien... Sí, porque los creadores hubieran podido hacerla de nuevo, pero... Pero qué cagada, pero bueno, menos mal que se salvó esto. Sí, de vuelta, pero si pudiésemos elegir, hubiésemos elegido lo contrario, que esto se perdiera y la gente se salvara. Any freaking way. Bueno, me sacaste un peso de encima. Igual esto todavía está como... Para ver, que calculo que no sea ni el DVD, ni el Blu-ray, así que... No, no, esto va a demorar su tiempo. También ya lleva demasiado a varias películas y tenemos el regreso de... De Yuri por el 10º aniversario, pero... Tenemos los Guchumon. ¿Y qué más? Bueno, no sé, ¿querés empezar vos? Yo tengo... Bueno. De hecho, para lo peor no tengo nada. De septiembre. Bueno, yo para lo peor tengo... Tengo dos cosas que venía, que en realidad son una sola cosa, pero media separada. Lo venía viendo hace un par de días que lo conseguí, que son las OVAs de Hello World y Another World, que son como también proyectitos de animación, donde te cuentan como si vendiera siendo, uno te cuenta el video, como videodiarios del pasado de un tipo con una mina a la cual él nunca tuvo los huevos para declararse. Y Another World te cuenta sobre una pareja que nunca terminó de cerrar del todo. Y están bien, son videos como de 5 minutos, pero realmente no terminan de llegar a nada, eso te da bronca. Sí, porque son el spin-off de una película que se estrenó después. Sí, por eso, es que no termina y no cierra, no te da información realmente y te termina dando bronca porque tampoco está tan bien dirigido. O sea, Another World, historia spin-off que muestra el punto de vista de Naomi de 10 años en el futuro. O sea, nostalgia y remembranza. Sí. Tres OVA. Película Hello World. En Kioto, en el año 2027, Naomi Katagaki, un estudiante masculino de secundaria, se encuentra con una persona que dice ser el Naomi de 10 años en el futuro. O sea que ahora la película dejó de tener sentido para mí. Juntos deben cambiar el futuro y salvar a una compañera de clase, Ruri, quien comienza a salir con el joven Naomi tres meses antes, o en 3 meses, o no entiendo la sinopsis de esto ya. Durante 3 meses. Sí. Bien. Y como no dije, bueno, son flojas, pero más flojo que esto es cada agua Jet Girls, es como... Eso es flojísimo. Toda, salido de una aplicación de celulares muy chota, con diseño de personaje muy barato, en un entorno que no se lo termina de creer nadie, que es como que de golpe y porrazo cierran el río Kandagawa para que vos te pongas tus pelotudeces, y digo como que no. Bueno, la verdad no te lo termino de creer. Es más creíble que los torneos mundiales televisados de Saki en televisión que lo que te cierren el río para que vos te pongas a correr carrera. Mira, me creo más que hagan un suceso regular la escena de la Quinta Avenida en Nueva York de Cielos Color Vainilla, de Vanilla Sky. ¿Te acuerdas la escena donde está toda la ciudad vacía y Tom Cruise está corriendo? Bien, me creería más que hicieran eso toda la semana. Sí, pero es como que... No, la verdad es que tu entorno de creación de mundo es realmente muy increíble, terriblemente inverosímil, entonces como que no. Bien, entonces yo me termino quedando con malo con eso. ¿Vos, Alche, qué tenías de bueno? De bueno... Está peleado. Porque aposté porque de lo mejor iba a haber... más cosas más en el futuro, así que yo elegí como mejor, al final elegí Shincho Yuya Kono Yuya ga ore sue kuse ni Shincho Sugiru. y estoy perfectamente preparado para eso. Con mi six-pack. Es una serie graciosa. No lo quiero. O Sí, todo el sea, tiempo. creo que hasta cierto punto el tema del héroe OP, como que de nuevo se lo toman en joda y está bueno. Y obviamente la historia está mejor cuando no están en el mundo donde tiene que, donde justamente es que tendría que Cuando salvar el héroe. la historia es en joda, es re en joda, pero cuando se pone a pelear, la serie está re buena. Ahora me O sea, como Kid Músculo. creo que mejor. En cierto grado, sí. Porque a mí me recordó a Kinnikuman sin la máscara ridícula de labios enormes. No en ese sentido, pero en cierto grado de argumento, sí. Es que en realidad vos Cero está pensando en la otra serie, la serie de Hatake Kemono Ah, Michi. la serie. La serie de No, yo estoy Hatake pensando en... sí, Hatage. Ah, ¿no estamos hablando de Kemono eso? Michi. No, No, no, no, estaba estamos hablando de la hablando serie de de arriba. la. En la que está Akito Yosaki. Y digamos en la que La está rubia. la Yui Diosa. Sí. Ah, Que no, tiene ni idea. ese. Que a punto para las dos tiene un ending que es horrible. ¿Para cuándo No querés gastaron saber? ni dos mangos. No gastaron ni dos mangos en ninguno de los dos endings y son unos hijos de puta. A todo esto, antes de que pasemos al siguiente mes, solamente voy a decir una única cosa. A ver. Si quieren ver a Pyro exudar litros y litros de sangre por los ojos, octubre es el mes. Ah, sí, octubre está jodido. Bueno, a ver, al margen de la serie de Alche, que está muy bien, también se habían estrenado lo que vendrían siendo las películas de Gingayo Densetsu. Teníamos la película de Coso, de... Ay, no me sale el nombre. De Usagi de Ska, digo, de la película de Gutchumon. Loba. Y teníamos, sí, la película de Loba. Tenemos Violet Evergarden, por suerte la tenemos, y muchas otras cosas más, pero con lo que yo me voy a ir es con Yuri Ten, con Yuri Yuri Ten, porque ese OVA me cagué mucho de la risa, Las sobre todo en el mini-ovas o final. la ova Las festejo a Yuri mini Ten. OVAs son flojas, Sí. son flojas. Yuri Ten es mucho mejor. Te pega un poco en Yo la, me en digamos, en la nostalgia de, uy, volvió Yuri, Yuri después de cuántos años, como. Y volvió para jugar jueguitos. Pero yo voy a apostar que va a haber más todavía, así que deje. Voy a creer y voy Sí, a. tiene que haber más. Voy a esperar que la próxima que salga va a ser mucho mejor. Voy Tiene a que ganar haber más, no. emoción. Toshi no Kyoko. O sea, vos date cuenta que ya Coso, ya Karino no es tan invisible. Al menos en esto. Bueno. Bien. Sí. Octubre. Octubre. A ver, ¿qué tenemos por acá? Creo que con lo peor podemos estar prácticamente todos de acuerdo. A ver, a ver. Yo tengo tres candidatos en Alicization. lo peor. Alicization. Ay, Alicization está muy jodido, pero yo tengo cosas peores. No lo dudo porque sos un masoquista que ve toda la basura. Pero sí, Alicization tiene un montón de problemas. Ya No los sabía que tenía, no, esta segunda temporada no los tenía tanto y después se ocuparon de volverlos a meter. yo como que dejé el primero y dije, para, tengo ganas de ver a Kirito paralítico. La verdad que no. Y La empezó saga de a Quirito Paralítico. y como que podemos ver otra cosa, bajé otra cosa, sí, me puse a ver otra cosa. Pero es la saga donde Kirito encuentra la forma de pelear desde su silla de ruedas cuadripléjico y es abusado por la enfermera cachonda. Y todo frente a Kizuna, o como mierda, Asuna, digo. Ya ni me Y acuerdo el nombre de la loca. ojalá Cero estuviera diciendo mierda, pero no, eso pasa en un capítulo. Gracias, damas y caballeros. He visto tanta mierda y puedo predecir la mierda. Es más, eso pasa hace Prosigan. 12, eso pasó en un capítulo hace 2 semanas. Prosigan. Esos baños de esponja no se dan solos, Spyro. No, imaginate. Es que el tipo ya pasa su argumento en doujin baratos. O sea, ¿no lo viene haciendo desde la primera temporada? Donde supuestamente sí, había escrito. Supuestamente había escrito. Escrito algo, bien. Ya no escribe mal. Teníamos varias cosas y al cos. Hey, obviamente recalcamos que todavía hay animes que no terminaron. Y hay unos que terminaron y yo no pude ver el último capítulo. Pero de lo que estoy viendo lo tuve que elegir. Así que bueno. No sé si quieren tirar lo mejor. Pero empecemos con lo peor, no sé. Pyro. Tira el malo. Yo ya elegí lo peor porque no se me ocurre nada peor porque no son cosas que he visto o que he continuado o que he empezado a ver tampoco. Bueno, a lo mejor tengo dos candidatos, pero hay uno que no vi nada todavía porque estoy esperando que salga entero y otro que lo veo porque está en Netflix. Tenemos, yo elegí tres cosas, pero me quedé con una que fue que terminé de ver, de hecho. Primero tenía Hokkaido Psycho Club. Serie de juego de mesa que digo, bueno, pinta interesante. Choja. Y después como que no, la verdad que no. Ah, el club de juegos de mesa. Sí. Sí. Sí, me hablaron de esta cosa. Me dijeron cosas buenas y me dijeron cosas medio. Creo, bueno, yo te voy a decir. Pero no me puedo fiar de lo que esta gente me dice porque tiene un gusto horrible para el anime. Bueno, yo te voy a decir algo malo de la serie. Los primeros tres capítulos de la serie, las locas juegan a ponerle a juegos diferentes. Juegos medio, algunos desconocidos, otros más mainstream, pero no son tan conocidos tampoco. Pero son tres juegos diferentes que existen. Los tres juegos tienen exactamente la misma mecánica. Ajá. Como alto juego de dificultad 1000. Sí, y es exactamente el mismo juego. Y después pasan al juego que se vuelve toda la serie. Sí, no. Tema también un poco y ese drama que se hace como la prota, en parte, una de las protas. Desaparece en el capítulo 4. El drama solamente sacame una duda. El juego que se vuelve toda la serie, decime que no es D&D. No, o una versión de D&D. No, todos los capítulos juegan algo diferente. Ah, listo, porque había escuchado esa boludez y no lo creí, porque me pareció medio estúpido que incluso llegaran a eso. No, capaz que tienen dos capítulos de D&D. Yo todavía no la terminé de ver. Capaz que clavan dos capítulos de un juego, pero... No, porque si no, si esto de ahí pasaban, yo qué sé, al duelo de monstruos, ya era versión femenina de Yu-Gi-Oh! No, hasta ahora tienen... Es lo que estaba temiendo cuando me dijeron que son dos juegos distintos hasta que empiezan a jugar una sola cosa. Y es que en realidad los tres capítulos que han jugué del principio son tres juegos distintos que son la misma cosa. Sí, pero son tres juegos distintos que tengan la misma mecánica o un tema diferente. Pero si, yo qué sé, empezamos con el ludo, de ahí pasamos a la dama china y de la dama china pasamos al ajedrez. Y en el cuarto capítulo en adelante, por el resto de la serie y de todas las temporadas, jugamos, yo qué sé, a Descent, un juego basado en D&D, o jugamos a Magic y solo jugamos eso, ya está, es Yu-Gi-Oh. Empiezan con juegos distintos y después se concentran en un único juego porque es el que venden con licencia del autor. Pero bueno, si vos decías que justamente que la loca esta de Amagami es no tenía vida. No, esta tiene menos vida todavía. La prota de justamente ese coro. Ya sabemos quién le robó la vida a la loca. Como que posta, ¿no? Realmente no puedes tener esos miedos, es como muy raro, es como muy forzado el personaje. Y ya en un momento se rompe, o sea, después ya el drama de su vida, de su problemática de la vida, desaparece de la nada. Bueno, igualmente no elegí Hawk con Color Club, dije, no importa. Después estuve debatiendo por Gundam Build Fight, Build Divers, Re-Rise, que otra vez tenemos este mundo virtual donde qué necesidad había de que se convirtiera en un juego online cuando ya tenía las partículas Gen Drive y a ver, cosas. El que se dieron cuenta que podían volar medio Japón, sí, si las cosas salían mal, y dijeron, che, esto es muy peligroso. Y acá donde te la discuto, esta temporada está muy bien, boludo. En serio, está muy bien. Depende con qué lo comparás. No, con nada, o sea, la estoy comparando con absolutamente nada, está muy bien. Creo que su mayor problema es que es continuación de la otra, pero está muy bien esta temporada. Pero al final me terminé quedando con la película que ya he visto y que dije no puede ser que. Dije, esto pintaba para más, pero no. Y que fue Black Fox. Que fue como, bueno, listo, tu argumento perdió sentido después de la mitad de. Ah, esa película la quería ver. ¿Qué onda? No está mal, pero El final es es la notable. que yo te conté que. Sí, es la que yo te conté que tendría que haber sido una serie de 12 capítulos y no les dio el Ah. presupuesto y la convirtieron en película. Wow, pero por lo menos sacaron el proyecto. Capaz que en el año que viene, en un par de años, si gana tracción, hagan una versión más larga. No creo, ya no creo, ya hicieron esto. Pero. No sabe, hay veces que el fandom revive proyectos, hay veces que el fandom destruye proyectos. Ojalá este que sea el caso de que lo reviven. Igual tenías cosas para elegir y la tiraste para lo malo a esta. Sí, esta la dejé por la mala. Porque el final es muy feo, ¿no? Dame terminado como dije. El final Bueno. sí, es reforzado el final. Es como que listo, que me querían vender una serie de anime onda cómic, película de cómic y no. Es re Marvel la película. Y como ya sabemos los japoneses, cuando intentan hacer cosas más onda Marvel no les sale. Pero cuando intentan hacer cosas más de ellos, de superhéroes, sí les sale. Hasta que eran boni. Y esta es Super Marvel de la película. Pero igual, no es una mala película, pero se nota que está forzada. Bien. Bien. A ¿Lo ver, yo mejor que. o No, lo yo peor? te. No, yo en lo malo tengo esta huevada que se llama Stand My Heroes, Piece of Truth. Que Fuck. es una mierda de esta, ya te hablé. Esta es. Japón ha sido asolado por la venta de narcotraficantes y no sé qué mierda. Entonces vamos a formar un equipo especial de gente, no solo de policía, sino de toda área de. Esa. Sí, y vamos a juntar un equipo especial para luchar contra esto. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por plata? No, porque pueden. Y bueno, acá es donde el argumento empieza a fallar. ¿A quién vamos a poner esta serie? Vamos a poner a una mujer policía, la cual es una inútil y su mayor habilidad es, además de ser mujer, tener la capacidad de no ser afectada por ningún tipo de fármaco. Es como, ah, Pobre loca, mujer, pobre, pobre, pobre mujer. la pasaste re mal toda tu vida, o sea, no, a vos te daban buscapina para el dolor de estómago y no te hacía efecto, o sea, la pasaste re mal toda tu existencia. Cada vez que ibas al Pensalo mejor, che, no te funciona la anestesia para el dentista, no te funciona cada vez que fuiste la al anestesia dentista. para el apendicitis que te vamos a operar ahora. Sí, como, ah, No mirá, te la podemos pasaste. dormir para operarte, no te podemos dormir tampoco para arreglarte una carie y hacerte un tratamiento de conducto. Te dio gripe, boludo, y no tenemos cómo ayudarte. La pasaste re mal toda tu vida. O Corre, sea, corre. olvídate de ser madre y cuida mucho tu dieta, porque llegás a tener un solo cálculo renal. ¡Ah! Te No. la regalo, hermana. Y yo Sí, ya tuve varios. no tenemos cómo arreglarte bien, boluda. Y a todo esto es como vos decís, bueno, es mujer policía y sabe de cosas. No, no sabe de nada. La van a poner a reclutar juzgandos para armar un equipo y es algo que ni siquiera eso va a poder hacer bien. Y es como tu serie está obviamente escrita por una mujer que no sabe escribir y no sabe Quería escribirle trabajar este en la tema industria particular. del reverse harem. Sí, y no sabe escribir ni siquiera del tema particular del que está escribiendo. O sea, tu serie es una mierda. Hay una epidemia de eso en Estados Unidos ahora que asola la industria del cómic. Y la TV y la del cine. Y la de los videojuegos. Y la de los videojuegos. Bien, Alche, lo mejor. Y mirá, tenés un montón de cosas para elegir. Sí, pero vamos a ver qué tenía. Y No quería elegir Boku no Hero Academia porque dije nada, demasiado. Demasiado para este. No te preocupes, esa es una de mis dos. Después, ¿qué más tenía? Mugi no Johnny la dejé colgada. Tenía algunas series cortas, pero dije no. Tiene una serie de detectives que también dejé colgada. Ah, la de Sherlock Holmes. Sí, la de Kabuki. Kabuki Cho Sherlock. Que hasta cierto punto tenía capítulos que estaban bien. Porque no se la. Tirale no, no se la fumaban tanto. Rascando el tarro. Después. Pero el tema que también, ya digo, este mes había mucho, pero demasiado isekai. Entonces yo dejé un montón de lado. Hay demasiado isekai desde hace como 5 o 10 años. Este ya también es como. Este año fue asquerosísimo. Este año. Sí, el año pasado y el anterior. Y el anterior al anterior, que fue horrendo. Era isekai de calendar, básicamente. No, el año pasado hubo mucho. El anteaño hubo un poquito más. Este año se fueron a la garcha. ¿Es año bisiesto? Porque estoy convencido que en los años bisiestos la porquería se multiplica. Ah, prepárate para el año que viene, entonces. Bueno, lo mío, porque no me dejó decepcionar desde el primer capítulo hasta la fecha, Nanatsu no Taisa o Seven Deadly Sins, y mismo caso, Boku no Hero. No me han dejado decepcionar desde el capítulo 1 hasta la fecha. Sí, yo no lo quise elegir porque digo, es demasiado fácil. Así que voy a elegir algo sí. De lo que no es tan fácil. Algo que sea, que diga, bueno, algo que no sea tan mainstream, querrás decir. No, algo que esté un poquito más olvidado. Para destacar lo que ya está, lo que ya ha destacado por sí solo. Sí, pero no ponerlo en la lista es un deservicio. Pero igual ya tenía que elegir uno. Yo lo puse. El tema es elegir. Que vi y que más me gustaron, tengo Oretsuki. Tengo justamente. Oretsuki está muy bien. ¿Dónde está? Bueno, tenía justamente Mugen no Yoni, que también la dejé colgada. Beastars, pero al final. Ah, eso iba a preguntar. ¿Alguien vio Beastars? ¿Qué onda? Sí. Para mí es la mejor serie de esta temporada. Por lejos. Bien, lo tendré en consideración. Ya digo, desde que. O sea, empezó a ganar el tema del manga Taisho, que fue justamente fue recomendado por gente que trabaja en librerías y todo eso, y que justamente eso después de impulsar el anime dije, bueno, está, se parece interesante. Y al principio pensaba que era un furro más, era un mundo furro, más onda Zootopia, así todo bien, todo onda Slice of Life, pero la vuelta que tiene está muy buena. Y de hecho ahora con el tema que está pasando en los últimos capítulos también. Alto bardo que se puede armar más al futuro. En parte por eso, creo que por lo que puede prometer la historia, por eso yo le voy a decir que al menos para mí es lo mejor que se estrenó este mes, el mes de octubre. Y con lo que es bien. Ahora ya cerrar este año. Bien, perfecto. A ver, yo para. Como lo meto, para lo bueno, tenía que pelearme entre la serie de los siete locos que se van al Isekai, donde tenés al presidente de Japón, que dentro de todo la pase bien, o la serie del Isekai de la loquita que hace libros, que no está mal. La de Oretsuki también estuvo muy bien y sigue estando muy bien. Y capaz que otra un poco más desconocida que es Coso, que es la serie de Phantasy Star Online 2. Pero yo también me termino yendo por Beastars, porque se nota que por lo menos la serie tiene más huevos en su director, tiene más huevos que la mayoría de los directores actuales. Cuando te tiene que contar algo bien, bien fulero, te lo cuenta bien, bien fulero. Si te tiene que poner a bichos cogiendo, te va a poner a bichos cogiendo. Sabía que tenía que haber Jiffy en esto. Sí, obvio, hay kilos y kilos de Jiffy. Mirá que no estoy metiendo la película de Coso de Senai Heroine, que la podría meter tranquilamente en lo mejor, pero no la vi. Pero Vista sí, está. Ya desde el. Capaz que porque no vuelven a usar el recurso, hubiera estado bueno que lo usaran el recurso del opening, del stop motion. Hubiera garpado una cosa así, pero es un lindo detalle que se hace dentro de la serie. Eso y los Y todo ending, el mundo que que de plantea acuerdo está a cómo bueno. termina el capítulo, te cambian el ending. Sí. Y todo lo que va al. O sea, cómo empiezan a desarrollar el trasfondo de los personajes está muy bien. Y cómo va cambiando la ficha de quién está bien y quién está mal, está muy bien. Sobre todo con Legoshi. Está muy bien armado el mundo. Es cierto, todavía lo poco que nos mostraron está Tiene como bien armado. sus detalles de. Como ya te dije, hay cosas como la ley y la justicia del mundo que son. Entran en una zona gris del desarrollo del esquema, pero todo lo demás está bastante bien. Sí, por eso salió del esquema de. Ah, es por eso me revienta que algunos lo llamen el anime de Zootopia. Porque, como, no. Porque no, o sea, sí, son ¡Ay, qué animales, manga de ignorantes! se paran en dos patas y tenés todo de distintos tamaños, pero no. Tiene más que Está muy eso bien. y justamente es esa vuelta de tuerca que no tiene Zootopia que esto lo hace tan bueno. Creo que también hay que darle puntos por cuidar mucho lo que es el tema de los tamaños de los animales. Que es como que se esfuerzan bastante recargártelo acá. Bien, Ah, yo también me había voy a visto. tomar eso en triple sentido. También me había visto el otro día me había visto el lobo de Sora no Method. No me acuerdo. ¿Cuándo estaba? ¿En qué mes estaba ¿Te eso? acuerdas la Sí. del? No, es de hace 1 año, 2 años, Ah. Sora no Method. Sí, yo Es pensé la que de sí. la loquita que está en el pueblo donde está el platillo volador Sí, gigante. me acuerdo. Que es como el final de Sora no Method. Está lindo, está tranquilo. Como muy navideño también. ¿Diciembre? No, Diciembre, noviembre. noviembre, como que Ah, noviembre. no brilló por su ausencia casi. Diciembre, noviembre. Sí, está bastante plateadito. Yo tengo un problema con diciembre, más que con Sí, noviembre. y noviembre Bien, ya contado entonces casi como mes. noviembre. Noviembre es mes de películas. Sí, y Lista yo de tengo la recomendaciones. peor película del año, de la peor serie de Gundam que vi en mi vida, y es aún peor que la ridiculez de Gundam G. Gekijoban Gundam G no Reconquista. Encima No son puedes arreglar esta serie. cinco películas, cinco Cinco, pero es la películas. primera. La próxima sale en 2 meses. No podés arreglar esta serie. El proyecto fue un error desde el inicio, desde la etapa de planeamiento. Tomino la cagó. Y yo no considero a Tomino un genio. Yo considero un tipo necesario para la industria. Yo considero un tipo que en sus peores momentos de depresión, al igual que Hidekayano, ¿no? Hizo cosas geniales. Pero cuando el idiota, en vez de dedicarse a hacer lo que le sale bien, trata de hacer algo para un público que no existe. Pasan estas basuras. O sea, la serie careció completamente de sentido, de razonamiento y de una narrativa coherente. Yo lo poco que La película no puede salvar una serie de mierda y una readaptación de esto es simplemente una cagada absoluta. Yo lo Cuando poco que tenés vi de mierda la no puedes serie hacer algo mejor que de mierda. Reconquista, solamente rescato dos cosas. El Gundam Diseño de Abeja. personaje y el diseño de Gundam. No, no. El Gundam Abeja no me desagrada del todo. O sea, es como, está tranca. No es como el mejor diseño ni en pedo, pero no me desagrada. El Gundam es el Y conejo y la abeja, no me acuerdo qué mierda era. sí, y el coso, ¿cómo se llama esto? Y el poco sentido de desarrollo mental que tienen los personajes de Gino Reconquista al margen de el protagonista. Donde el protagonista aparentemente es el único dotado de lógica y todo lo demás están huequísimos. Estamos hablando de la misma serie, de la misma Gundam no Reconquista, boludo, porque Yo vi dos capítulos. Bellry es Es un nene de 5 años con un único capricho en su mente y una única tarea. Y constantemente la falla. Bueno, pero en esos dos capítulos que vi, Bellry está volando un mecha en el espacio, haciendo alguna huevada, y de golpe se encuentran con el Gundam de la serie, y él es el que agarra, se sube al mecha, hace el mecha, se sube al Gundam, lo mueve, hace lo que tiene que hacer con eso y vuelve a la base, y todos le dicen: che, ¿cómo pudiste mover esta cosa? Que es increíble y está súper tecnológica y la verdad que no lo entendemos. Y el otro dice: che, fue diseñado por gente, se mueve como se mueven las demás cosas, tendrá dos botones más, pero la verdad que se mueve como todo lo demás. Y vos como ¡sí! Pairo, me acabas de describir el inicio de todas las putas series de Gundam desde 0079 de 0079 hasta la fecha. Sí. No me estás diciendo nada nuevo. El problema pasa después de esos dos capítulos. Y aún en esos dos capítulos, el personaje es insufriblemente idiota. En el resto de la serie, el personaje es: hay que detener la guerra, porque la guerra mala, guerra mala, guerra mala, hay que detener la guerra. No quiero pelear y matar gente, que es lo que hago. Peleo y mato gente, tratando de no matarla, la mato peor. Sí, como el. La serie es un estúpido. Los personajes no saben por qué carajo están ahí. Ni siquiera los que saben por qué están ahí tienen una excusa coherente para estar ahí. Y los que no quieren estar ahí, están ahí igual. No funciona nada en esa serie. Empezando por los personajes, la historia es una pelotudez absoluta. Yo la vi hasta el final y estaba escupiendo sangre cuando llegué al último minuto, porque no veía la hora. Digo: decime que muere, decime que muere, decime que muere. No murió, la puta madre. Spoiler. Nunca quise ver a un protagonista de Gundam muerto tanto como a los de Sid. Oh, se me está haciendo una úlcera péptica de solamente recordar esa serie y la película. Más oquita soy yo, pero bueno. Alches. No tenés sí, nada, ni bueno ni malo. De noviembre. Lo que sí me pareció raro. Ni siquiera Pokémon Go. De nuevo. ¿Qué fue? ¿Vos te fijaste que tenemos que pasar un Santa Copa y Pyro? ¿En noviembre? Sí. Te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar qué pasó con eso. Se cumplió. En realidad, se cumplió lo que vendría siendo creo que era el 30º año del tratado que Japón tiene con Finlandia, y en honor a esa boludez volvieron a hacer Santa Company e hicieron una versión extendida. Ahora, yo les explico. Yo aquí es Santa Company, y yo tengo la primera tirada de esto. Santa Company es una película de un poco más de media hora. Esta versión dura como 1 hora y 20. O sea, tiene un montón de cosas extra. Y se le nota en el tráiler que tiene una bocha de cosas extra. Se le nota en el póster. Han extendido un montón la historia de esto. Entonces, no sé qué onda, porque no, todavía no es conseguible. Pero en algún momento lo será. No se acordaron de vos cuando lo hicieron. Y no, porque no es para eso. O sea, la versión que me dieron ya está, ya es la que tengo yo. Sí, la que te dan ellos para descargar. ¿Qué más? Bueno, bien. Eso fue noviembre, realmente no había como mucho para. Bueno, a ver, ¿yo qué tengo? No se olviden de la nueva serie, la nueva no serie de Pokémon en lo peor. Bueno, es exactamente lo que yo tengo en lo peor. Es la nueva serie de Pokémon, la cual es como... lo tengo descrito como: rebotearon la historia, pero no. Borraron la mente de los personajes, pero no. Rehicieron los personajes, pero no. Volvieron flaco a Pikachu, pero no. Y lo mandaron a un a un mundo donde hay Pokémon nuevos, sí, pero la mayoría son horribles. Y Ash tiene companion, sí, pero es gay. Pokémon inclusivo. Sí. Y el hecho de que su compañero se llame Go es como, dale, boludo, ahí te fuiste a la re mierda de la vida. Es Ahí que te Go es un zarpaste. juego para maricas. Ahí te zarpaste. Ahí cuando le pusiste a tu coprotagonista, le pusiste Go, te fuiste a la garcha. Toda tu credibilidad se murió ahí. Igual no sé en qué momento vos pensaste que justamente hacer un reboot. En ningún momento. O sea, agarran el primer capítulo, es como una. Bueno, che, mirá que hacía Pikachu cuando no lo conocía al pelotudo de Ash. Fue como eso. Es que ni siquiera es un reboot, es un Por eso. retconeo. Es una cosa rara. Tampoco es como. Bueno, un retconeo es aún peor que un reboot. Bueno, pero es un retconeo que deja una sombra de recuerdos que no existen en la mente de personajes que no hay. Es no O tener memoria sea, al no 1000%. tenían otra manera de hacer esa mierda. ¿Por qué? Porque no la debían haber hecho desde un principio. Pero es no tener huevos al 1000%. Es como, digo, agarramos tu personaje, la cual tiene 100 años de historia. Bueno, se lo borramos. Perfecto. Le cambiamos el diseño. Bueno, no se lo cambiamos tanto. Y va a conocer a los personajes de nuevo. Bueno, pero los personajes que va a conocer otra vez ya la van a haber conocido. ¿Eh? Pero lo rebotearon, listo. Es que Es tan simple como nuevamente, te. la cronología no cierra. La cronología no cierra porque está rotísima. O sea, es básicamente a un nivel más desprolijo lo que hicieron con Star Wars. Mucho más de prolijo. Primero porque Pokémon nunca trató de ser Star Wars. Simple trata de ser Pokémon, que es lo que es No estás justamente. entendiendo, no estás entendiendo a qué me refiero. Me refiero a narrativamente hablando. Hicieron tantos cambios, hicieron tantos retcons para forzar un plot point que no debería haber existido, y por lo tanto, de por sí, no solamente borraron todo lo que es Pokémon, sino que lo alteraron al punto que ya no es reconocible. A eso me refiero con que hicieron lo mismo que con Star Wars, pero más desprolijo. Hace un montón que es Pokémon, no es lo que es Pokémon. Por eso la gente Bueno, no pero ve era juegos, lineal, sino por lo pero menos la era lineal, animación. sí, Ahora son exactamente, era tres. lineal. Era Ahora ya no lineal. lo Cada serie construida es. sobre la anterior, por mucho que sea mala la construcción que haya Y hecho. por mucho que la gráfica no acompañe. La gráfica Ahora ni siquiera. se cagó la temporada pasada cuando le cambiaron el diseño a Ash, le hicieron súper pelotudo. Como que dijeron, vamos a hacerle Y mejor a Ash. súper de 10 años, boludo. Súper de 10 años cuando la temporada anterior tenía como 17. Imagínate que antes Ash era cuadrado, ahora le hicieron todo redondo, listo, fin. Ahora hicieron todavía más latino. Sí, Para que lo que la gente diga que mientras más polígonos mejor, porque se ve todo más posta. redondito, no, a veces no sirve. Decís el diseño del nuevo Crash Bandicoot. Bueno, Yo dije a veces. y en lo mejor, acá tenía dos cosas. Lamentablemente, uno no lo pude ver, que es el especial de Lupin de Prison of the Past. Que ese me re hubiera gustado verlo, pero lamentablemente no pude. Así que lo que yo me quedo con noviembre es con Livius, que es esta serie que salió para Netflix, Te voy a donde. preguntar qué onda con eso, A porque ver. veo el póster y Livius. me da horror ver eso, A ver, porque Livius es. Dentro de todo, la animación no es mala. Lo que pasa con Livius es que es una serie muy parecida a Kengan Ashura. Y lamentablemente, Kengan Ashura a mí me gusta más, pero Livius no es que está mal. Pasa en un mundo futurista medio steampunguero. También es una serie de boxeo. Y acá el tema de que. ¿steampunk o cyberpunk? Es medio steampunk, porque Pues yo lo que estoy viendo acá es más cyberpunk que la mierda en el póster, pero. tiene mucha onda eso, pero en realidad cuando te pones la serie es muy steampunk, porque funciona mucho, tiene mucha tecnología vaporesca. El tema es que acá agarran a Livius, que es un huérfano por temas de la serie, y No el sé por qué, loco pero como. tiene nombre como de dios del amor, boludo. Livius. Sí, tiene un nombre medio raro. Pero bueno, lo Livius, agarra. el seductor de vírgenes. Livius, el desvirgador de demonios. No sé, boludo. Tiene nombre de deidad élfica. Eso podría ser tranquilamente una serie para el año que viene. Bueno, el tema es que lo agarran al pendejo, porque vamos a decir, perdió la madre por temas de la serie. Y el loco, para sacarlo de su depresión, el que lo tiene a cuidado lo entrena para boxear. Y bueno, cuando el loco cumple 18, ya es una máquina de boxear de peso intermedio, no es como de peso pesado. Y el loco participa en un torneo que ellos le dicen Mecano Box o una cosa así, que es como boxeo con arneses. Bien, es por eso por lo que No. pensaba que era Cyberpunk, porque parece que tiene brazos mecánicos. Sí, bueno, pero el tema es que durante cosas de la vida de Livius, al flaco pierde un brazo Ah. y se lo reemplazan con el brazo mecánico este, que es básicamente la liga de Mecanobox, es para gente que tiene brazos mecánicos, tiene prótesis o boludez. Entonces Livius tiene este brazo Ah. mecánico y el brazo mecánico funciona a vapor, igual que las armaduras y los arneses. O sea, es la liga de lisiados y Es la tullidos. liga de lisiados que pega muy duro. Porque tienen un Livio brazo mecánico. tiene. Sí, y Livio tiene esta boludez que está. Es como una de las. Vamos a decir, una de sus técnicas ganadoras se realiza básicamente rompiendo su brazo. Como, y todo el tiempo el entrenador y el médico lo recontraputean. O sea, es el golpe de todo o nada. Sí, como que se saca el brazo del lugar, hace una cosa media loca. Así como, eso debe ser muy caro de arreglar. Yo también te estaría mandando mucho a la mierda. No, no, no, vos no entendés. Esto es canon dentro del mundo. El loco era fan de Mazinger Z. Seguramente. Misil volado, brazos voladores. Bueno, Bien. por lo menos es mejor de lo que pensaba porque ni siquiera quise ver, No, está ver más allá del bien. póster. O sea, está bien la serie. Igual yo sigo diciendo, Kengan Ashura es mejor. O sea, si hay que ver una serie en CG sobre personas que pelean, miren Kengan Ashura. Y bueno, llegamos a diciembre donde tengo un montón de problemas. No hay nada que hayamos visto en la mayoría de los casos. No, o sea, tengo hasta cosas que tengo, cosas que he conseguido acá para ver, pero todavía no he tenido tiempo de verlas. Decime Y si que hay. conseguiste la película de Lupin en CG. Ni en pedo, esa es una de las No cosas va a que. estar disponible hasta el año que viene, como a mitad de No, año, no, no. O seguro. sea, esta es. La película de Lupin es por lejos la que iba a poner como lo mejor del año, vamos a decir, como lo mejor del mes de diciembre, porque es una película que se estrena en Japón, al mismo tiempo que en Italia, Y sí. está hecha en un CG de la recontraputísima madre. O sea, miren el tráiler de esa película, es increíble el CG de esa película. Y tiene toda la onda del mundo. Un saludo a Hoppo, que con Hoppo de Mission Star también la estamos recontra buscando la película y obviamente que no la vamos a encontrar. Pero Yo bueno. solamente puedo decir de que yo en el póster veo el Fiat 500 de Lupin y se me cae una lágrima cada vez que veo ese Fiat 500. Esa cosa maravillosa. Después tenía para ver una película que se llama Plunder, que esta la conseguí, que es vamos a decir, un especial de TV. Y también quería ver esta otra, la de Bokura no Namu, Neumakan, que era la de los pendejos protegiendo ¿cómo se llama esto? El túnel subfluvial, que me reinteresaba. Pero no tengo acceso a eso. Y lo que sí conseguí y no pude ver fue Idea Invaders. Que si la rastrean un poco la van a poder encontrar. Y Obsolete, que son seis OVAs, de los cuales yo vi uno nada más. Sí, eso está en YouTube. Es un YouTube original. Es Y un también YouTube. está en mi lista de lo mejor. Sí. Que Porque es. de paso es lo Aparentemente. único que pude ver. Sí. Es invadimos Argentinas con mechas en el futuro. Que somos un pueblo reinvadible, boludo. Sí. Hasta en el futuro. En el futuro, en el pasado, en el presente. ¿Vos pensás que nuestro nuevo cambio de gobierno puede prevenir una invasión? ¿Vos sabés que Y si nos invaden, empieza a dividir las parcelas si nos invaden es ya mejor? decirle, bueno, ustedes. Si nos ¿Eh? invaden, vamos a empezar a depender de alguien. Listo. ¿Vos sabés la gana que tengo de ser una colonia de Estados Unidos? No tenés ni idea la gana que tengo de ser una colonia de Donald Trump. Yo sigo diciendo, vamos a venderle... Make Argentina Great Again, Donald Trump. Vamos a venderle Tierra del Fuego a Japón. Vamos a hacer un montón de plata y vamos a ganar un amigo copado. De vuelta, con Trump. Make Argentina Great Again, 2020. No, vamos a venderle todo eso a Japón. No, a Estados Unidos. Ellos lo quieren, van a pagar un montón de plata y vamos a tener un amigo copado. Total, con eso no estamos haciendo una mierda. Pairo, somos parte de Estados Unidos. El dólar vuelve el 1-1. ¡Cállate, idiota! ¿Qué Japón? Japón mi huevo, Japón mi culo. Vamos con Estados Unidos, el dólar vuelve el 1-1. De yen. Volvemos el 1-1 con el dólar, boludo. Me chupa un huevo el yen. Aguante el yen, puedo viajar a Japón sin documento. Aguante el yen. No funciona así, pero... El tema es que no pueda viajar a Japón sin documento. El tema es por dónde tenés que pasar para llegar a Japón sin documentos. Bueno, pues... pero acordate que está el vuelo. Le podría pasar está a Japón el es asociarse con la Argentina. En ese, al nivel de que nosotros volvemos colonia. Primero porque los perturbaríamos a ellos y los haríamos mierda con nuestra cultura. No me va a acordar de la cumbia ninja. Eso no existió. ¿En serio, boludo? Desgraciadamente cada tanto sale algo que me lo recuerda. Y de cosa mala, yo... Al margen de que podría tirarla fácil y decirte, mirá, la película de los boludos con el tren transformable es una garcha, como siempre lo ha sido, no sé, no... Es un tren. Sí, yo no sé, de acá, de cosa mala, no puedo aportar nada. Estamos viviendo diciembre, o sea, y es un mes muy complicado en el año. No tengo la menor idea de qué está pasando en este momento. No sé qué es bueno y qué es malo de todo esto. Déjame dar un vistazo rápido. Yokai Watch Jam, ya está. Lo peor del año, Yokai Watch. No, pero Yokai Watch no es tan malo. Va, esta sí, este sí. Ah, es un anime. Ahí miré el póster y dije este sí. Les recordamos que nuestro medio de comunicación es personasecai@gmail.com. También pueden comunicarse a través de @personasecai en Twitter. Pueden visitar nuestra página que es personasecai.me. Pueden visitar el Tumblr que es pnspodcast.tumblr.com. Sí. Pueden visitar Instagram, que es @secai. Sí, me sorprende que todavía esté activo esa cosa, porque yo te lo tendré que haber bajado. Le doy 2 meses más. Bien, sí, es como si que me cuido. Un poquito más temprano. Me cuiden. Sí. Bien, si fuese un poquito más temprano, como 2 horas más temprano, hubiese tratado de hacer lo mejor y lo peor de en videojuegos, pero. Para otro día. Para el año que viene. Sí. Pero ¿saben qué es lo peor en videojuegos de todo el año? No es Fallout 76, no son las cagadas de Capcom, no son las cagadas de Blizzard. Ah, no, Capcom no tuvo cagadas, solamente Blizzard. No son las cagadas de... Su empresa, ¿cómo se llama? Su equipo de marketing no sabe interpretar que hay que bajar los precios para que la gente te compre. Es la cagada ¿De qué de Capcom. Cosa? ¿De qué? De Capcom. ¿Precio de qué? ¿Qué juego en particular? Todos los juegos de Capcom son carísimos, boludo. Son los precios que tuvieron siempre, así que fuck it, and vayan a llorar a otro lado. Y lo valen, todos y cada uno. Nuevamente, Resident Evil 3, el juego que voy a pagar con una sonrisa de oreja a oreja, sin importar lo que sea que me cobre Capcom, Steam y la FIP de Argentina. Por sobrecargo de ladrones de mierda. Aún así lo voy a pagar sonriente, porque lo que fue el 2 es perfecto. Y lo peor que pasó en videojuego del año fue que el Resident Evil 2 no ganó el GOTY. ¡Púdranse, hijos de puta! ¡Púdranse! Sí, o sea, si teníamos que poner en una balanza... El GOTY era del Smash, pero bueno, al margen de eso. El Smash no merece una mierda, boludo. Si el mismo juego poner... durante 50 años, el mismo juego, andate a cagar. Si teníamos que poner en una balanza el Sekiro y el Resident Evil ganaba. Eso era... Eso no era discutible, era como... Ahí se les cayó la mentira. La mayoría, boludo, la mentira se cayó cuando nominaron al Gris como juego. ¡No es un juego! ¡Esa cosa no es un juego! Es un simulador de caminar por una galería de arte interactiva y ni siquiera es un simulador, es solamente scrollear el costado. Y escuchar música y ver fondos coloridos. Es todo lo que hace en ese juego. De nuevo, no es un juego. Por eso, no es un juego. No puedo clasificar eso de un juego. Ah, es un Walking Simulator medio chato. Ni siquiera puedo hacer un Walking Simulator tampoco. Es un scroll, es un side scroll simulator. Este año salió el simulador de piedra. La segunda peor cosa del año en videojuegos. Salió el Tales of Vesperia en Windows. A un precio, un juego que tiene más de 10 años, que ni siquiera es un remake, es un port. Ni siquiera es un port. No se le puede decir remastered porque de vuelta, un poco de upscaling no es un remastered tampoco. Y esta porquería la cobran al doble del precio de lo que vale su versión de consola. Es un juego de más de 10 años que casi nadie recuerda más que yo y un par. Y al precio que lo están vendiendo, pero métanselo en el fondo del culo hasta que le salga por la garganta. Bueno, gente, feliz hablar de Navidad. Market. Si es la primera vez que nos escuchan. Sí, sí. Dos días después. Un poco porque calculo que en lo que queda del año no vamos a hacer nada. Ah. Y si es la primera que nos escuchan, créanme, los capítulos de personas no son así. esto es una cápsula. Sí, una cápsula de 2 horas y media. Es retranca la cápsula. A ver, bueno. ¿Alguna promesa de año nuevo? No sé, ver más o menos anime, jugar más o menos videojuegos, hacerse productivo con... El tema es no prometer nada. Listo. Prometo que no prometo nada. Salvo el que le debo el tema. Así que no lo pidan porque renuevo la promesa. Nunca más se va a pasar sobre capso. Y lo venimos cumpliendo. Y no se puede romper. Es más, un día de esto tengo ganas de trolear a la gente y empezar con los primeros minutos, de los primeros segundos del solo guitarra y pasar otra cosa. Y eso, ya. No. Es lo único bueno el tema, los primeros segundos del solo guitarra. No. Pero un día para trolearlas. Nada más. No, no lo vamos a hacer, así que ni siquiera sueñen con esos 10 gloriosos segundos de solo guitarra. Bueno. Vayan a ver la película de Guitar Boy. Pues ya medio tarde también. Sí. Listo. Bueno, gente, nos vemos el año que viene, capaz. Sí, sí. Saludos. Sayonara, bye bye. Bye. Adiós.